prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Y ya iniciamos esta semana en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Arrancamos en esta jornada de día lunes 23 de noviembre y vamos a estar obviamente hablando de lo que fueron las elecciones en Argentina. Ganó Macri. No fue tanta la distancia que se vio en primera, en los primeros cómputos, que hablaban de entre 8 a 10 puntos. Finalmente terminaron siendo 2 de diferencia entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, quien salió electo y asumirá el próximo 10 de diciembre. Y vamos a estar analizando con bastante profundidad lo que fueron las elecciones en Argentina y las implicancias que tienen y las proyecciones que obviamente van a afectar no solamente los argentinos y argentinas, sino también en términos de la región y cómo nos afecta a nosotros la elección de Mauricio Macri como nuevo presidente de la Argentina. Tema ahí de sobra, ha sido una semana algo movido, noticioso, está la discusión del presupuesto todavía aún en el Congreso, ya se empiezan a perfilar los candidatos, se empiezan a pegar codazos. Está bastante entretenida respecto a eso. Sigue la preocupación en el mundo por el tema del terrorismo en Mali, por ejemplo. Ya el día viernes hubo un atentado, dejó 27 personas fallecidas. Y todo esto se mezcla, insisto, con también lo que tiene que ver con elecciones. Vienen elecciones en España, por ejemplo. Entre otras cosas que estaremos revisando el día de hoy, y para eso ya nos acompaña Bolívar Paluco, párroco acá de Villa Francia y Robert Kennedy, a quienes ya pasamos a saludar. ¿Cómo estás, Bolívar? Bien, gracias a Dios. Muy buenos días, Antonio, y buenos días a nuestros amigos que nos escuchan a través del 107.9 acá en la Comuna Estación Central y también por las distintas plataformas. Con entusiasmo para comenzar esta nueva semana, obviamente esperando que cada día sea mejor. Y que podamos entre todos aportar algo nuevo. Y admirado por los resultados de las elecciones en Argentina. Ojalá para el pueblo argentino sea un aire nuevo y que pueda ser obviamente una oportunidad de un cambio de verdad. Porque si cambia por lo menos de persona de tendencia política, se espera que pueda haber algo. Sí, en la mejoría del aprovechamiento social para los pueblos, digamos. Así es lo que uno espera. Lo veo difícil, la verdad. Con honestidad lo veo bastante difícil. Así, aunque es cierto. Dice la ley de Murphy, no todo está tan mal que no pueda empeorar. Ajá. De hecho, ya anunció, estuvo hablando el presidente electo en una conferencia de prensa, anunció 6 ministros en el área económica. Eso es. Mostrando dónde va a estar el enfoque, y ya no van a tener ministro de Economía en la Argentina, sino un ministro de Hacienda, muy a la chilena. Ahí va. A nosotros no nos va muy bien con eso, pero bueno, si a Scioli dice que ese es el camino será de derecha. Aquí hay un tema respecto Yo vi mucho lo que tenía que ver con la campaña en Argentina, lo que fue particularmente la segunda vuelta, digámoslo. Yo creo que hubo mucho exceso de confianza en el oficialismo. Oficialismo que incluso tanta confianza que no la apoyó decididamente de la Casa Rosada, por lo menos Daniel Scioli. Porque tampoco digamos que era de la línea de Cristina Fernández, de la línea de los K. No, Scioli no venía de esa línea. Pero me llamaba la atención cuando hablaban de ese niño rico, Macri, que no sabe lo que es vivir, no sabe lo que es los pobres. Y cuando lo decía Daniel Scioli, una risota tremenda, pues Scioli viene precisamente lo mismo. De hecho, podríamos decir que más cheto que Macri, muchas cosas, que viene de la familia Scioli, de los electrodomésticos Scioli, que probablemente va mucho acá, es bastante desconocido, pero hizo su propio imperio la familia allá, y se hizo muy famoso Daniel Scioli por allá por los 80, cuando fue multicampeón de motonáutica, que de hecho tuvo un accidente bien grave una oportunidad y perdió su brazo derecho. Y después siguió compitiendo igual con una prótesis, le fue bastante bien. Pero un tipo que viene de la farándula, que entró después a la política con Menem, lo que no es muy buena referencia, pero que siempre ha sido un tipo pragmático, de muy cercano, no solamente de cercanía, sino que en términos de trabajo y de línea política con Duhalde. ¿No? Sabemos el rol que tuvo Duhalde en lo que fue la crisis del 2001 en la Argentina después de la salida de Fernando de la Rúa. Entonces, estábamos hablando de dos empresarios que se enfrentaban. Entonces, yo creo que por ahí también hay muchas cosas que explican la elección, que mucha gente ayer decía, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo gana Mauricio Macri las elecciones? Y ahí hay muchas cosas que explicar. De hecho, estaba ahí una nota que vamos a lanzar ahora, pero queremos conversarle, queremos discutirla, porque obviamente va a traer repercusiones para la Argentina. De todas maneras. Porque evidentemente va a cambiar. El tema es si va a cambiar para bien. Eso es. Y no le va a ser fácil tampoco, porque tiene al Congreso y todos los gobernadores de distintas regiones, que son más bien de la parte del kirchnerismo. El kirchnerismo. Eso que está saliendo. Y por lo tanto, tendrá que entrar a dialogar o a buscar consenso, casi, o convencimiento para que pueda tener sobre todo la confianza y el apoyo de todo lo que pueda tener como propuesta de cambio. Ahí, y si tiene voluntad de cambiar, digamos, no le va a ser tan sencillo ni tan simple. Pero por otro lado, bueno, uno puede ver ahí también un juego positivo de esa, como es, alternancia un poco de tendencia política, por si en algo puede proponer una alternativa. Pero en ese sentido uno diría, bueno, en la, entre paréntesis o entre comillas, democracia como se espera, sí, es un gesto también, decir, ya bueno, el pueblo que fue a votar se pronunció, y por lo tanto, desde las campañas que este hombre pudo proponer, alcanzó a convencer que podría traer algo nuevo, aunque las promesas sabemos que puedan quedar ahí nomás. Yo creo que fue más el voto contra que el voto directo a Macri. Se puede ver de hecho, ahí, si uno mira la estadística, que por lo menos yo ayer la estuve viendo, y hasta hoy día en la mañana seguí de largo trabajando, con el 99,17% de los votos escrutados, que ya es casi la totalidad de los votos. Más que eso no se llega nunca al tema del 100%. De hecho, está así desde la madrugada hasta ahora, hace poco que le estaba checando. Y uno mira la cantidad, votaron casi 25 millones de personas. Una abstención. Es difícil medir, porque es la primera vez desde el año 94 que está este sistema que se pasa a balotaje. De hecho, no había ocurrido antes. Yo creo que también estuvo la confianza en el caso de Daniel Scioli. Y uno mira, porque, a ver, es voto es voto obligatorio, salvo para la gente de 16 a 18 años, que es voluntario, y para mayores de 70 años. Claro. Para ellos también es voluntario, o sea, pueden votar, pueden sufragar, pero no es obligatorio para ellos. Y lo mismo pasa con la gente fuera del país, que es voluntario empadronarse, y después de empadronado también es voluntario el tema de votar o no votar. Eso hace un universo electoral bastante amplio, y hablan de una participación cercana al 76-78%. No he chequeado completamente los dados para pa ver cuánto es la abstención dentro de este universo, insisto, electoral obligatorio. Claro. Que tiene esta componente de la voluntariedad en los 16, 18 años y mayores de 70. Así es. Dicho eso, en términos de lo que fue la participación de la elección en Argentina, fue llamativa, fue masiva en términos de lo que es la segunda vuelta. De toda manera. Pero cuando vemos los resultados, que terminaron siendo bastante parejos. No estaba así, por lo menos en un momento planteado, lo que fue los primeros cómputos, que de hecho ya con el 60% se empieza a decir, bueno, sale Daniel Scioli a decir, bueno, ganó Macri, lo felicitamos, ganó la democracia y todas esas cosas, ya que todos la dicen día de memoria, y uno empieza a decir, bueno, ¿cuáles fueron los votos que se movieron? ¿Cuál fue el trasvasije que hubo? Y aquí claramente hay un nombre, que el caso de Massa, que también viene de la Cámpora, también viene de el peronismo, también viene de la Casa Rosada, de Cristina Fernández, pero que termina siendo un opositor abierto, y mayoritariamente el electorado de Massa claramente pasó a Mauricio Macri y no a Daniel Scioli. De hecho aumentó cerca de 1,000,000 y tanto en términos de voto, lo que le valió quedarse con la presidencia de la Argentina en un cambio bastante corto, digamos que a diferencia en el caso chileno, que demora unos cuantos meses, generalmente en noviembre, diciembre, marzo se asume, en el caso de Argentina no, un par de semanas, de hecho el 10 de diciembre tiene que asumir Mauricio Macri como nuevo presidente de la Argentina. Por eso hoy día ya estaba bien temprano con conferencia de prensa y anunciando medidas, y una de esas era va a ocupar 6 ministros en el área económica. Aprovechamos así rapidito de saludar a Alfonso, que ya viene llegando ahí de Buenos Aires, también estuvo ahí cubriendo para Radio Vía Francia. Hola, ¿cómo anda? Las facturitas están muy... ¿Están más o menos dulces, dices tú? Bueno, no, cámbiate de micrófono, que ayer estuvieron... ¿cómo se llama? Grabando, así que este sí que va a ocupar mejor el otro, porque a lo mejor puede ser el micrófono, o quedó sin voz de tanto gritar por el triunfo de Macri allá en el obelisco, con mucha, hubo una tremenda fiesta y de harto cheto ahí, la recoleta se vino al tiro, de hecho deberían cambiarse, sería mucho más eso. Bueno, esta es la parte graciosa que ustedes no ven, yo sí la veo, y es como esas películas del cine mudo que se daban. Tampoco... No se te escucha. No se te escucha nada. Dale nomás. A ver. No, le digo a Bolívar, no a ti. Sí. No, decía que no se le escuchaba mucho aquí, pero bueno, vamos a esperar que se vaya incorporando de a poco. Y seguiremos, obviamente, siguiendo, analizando esta realidad de la Argentina, nuestros vecinos más próximos. Bueno, ahora sí, ¿sí? Alfonso, buenos días. Buenos días, ahora sí. Aquí estamos acompañándolo como todos los días. Y adelante, sigamos con el tema bastante interesante acerca de lo que está sucediendo y va a suceder a futuro en Argentina, en nuestra querida patria hermana y limítrofe. ¿Le está diciendo limítrofe a en el sentido de que está al límite, no limítrofe? No, a los argentinos que votaron por Macri son todos limítrofe. ¿Ah? Ese es otro cuento. Y puede ser, nunca se sabe. No se sabe. A ver, Macri en todo caso se supone que es de la derecha, ¿no? No se supone. Bueno, ¿quién es de izquierda también? Nadie es de derecha, nadie es de izquierda. No se entiende, ¿no? Uno no sabe cómo es la cosa, de todas maneras. Pero se supone que es de la derecha y que entonces a lo mejor traen un cambio radical, qué sé yo, en el país, o en realidad la regla de juego seguirá siendo donde enfoca el interés, bueno, para el empresariado, no hay duda que se pueda ver ahí, y cómo convence al pueblo para que poco a poco vaya, qué sé yo, aceptando la lentitud con la que se pueda llevar un gobierno, diciendo, bueno, mire, sabe, entramos en una época en que 12 años han durado un modelo y luego después traemos alguna propuesta nueva y tengan paciencia para se porque, van a demorar. Exactamente, porque claro. Yo creo que si es que alguno estaba en contra del gobierno que está terminando, de las K, seguramente que van a esperar que los cambios se hagan ya. Y tendrá que ser muy astuto y muy inteligente en poder al pueblo convencerle a que le tenga paciencia. Uh-huh. Porque los cambios no me parece, no creo que sean tan así no. automáticos como lo prometen, digamos. Ahora yo tengo una duda. ¿Macri es peronista? No, pero apeló a un discurso como todo buen argentino que está en política, a algunas frases de Perón y cosas claro. por el estilo. Alianzado con radicales, líder del PRO, que es el caso de Mauricio Macri. Bueno, en el término de pragmatismo se ocuparon de todo. Chori también lo ocupó claro. y estaba un poco alejado de la línea menemista, de Duhalde. Estamos hablando, insisto, de una elección entre dos empresarios. Exactamente. Ese era como el plus, donde en términos programáticos no había muchas diferencias, salvo en el caso de Daniel Scioli, que planteaba si vamos a continuar con algunas políticas que ha llevado a cabo, obviamente, Cristina Fernández. De hecho, también, obviamente, criticando ciertas cosas, una tenía que ver con el tema de la inflación y otras más, pero eligió mal candidato, podrá ser, dice acá, de hecho ayer lo conversamos, Suriñe Amparo dice, pasó algo similar a las elecciones en Chile entre Piñera y Frei, el kirchnerismo no supo elegir bien al candidato. Yo creo que hay mucho de eso, uh-huh. pero no es que no supiera elegir bien al candidato, lo que pasa es que Daniel Scioli no era necesariamente un candidato natural, obviamente el oficialismo, porque era oposición claro. a Cristina Fernández, y de hecho, más, lo veía como una amenaza a Cristina Fernández, pero tampoco había una renovación de liderazgo en el entorno más cercano de Cristina Fernández, que yo creo que tampoco le desagrada tanto el resultado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hoy día Cristina Fernández se erige después de, qué sé yo, el 11 de diciembre, se erige como la líder de la oposición forma natural y con posibilidades de volver a la Casa Rosada, cosa que yo creo que va a intentar. Claro. Por tanto, no le disgusta tanto este resultado. Obviamente, lo que puede hacer Mauricio Macri va a depender mucho también de aquello. Pero yo creo que hay un análisis mucho más interesante que tiene que ver con otra parte. Mm. Creo que la vamos a ver después, que tiene que ver qué ocurre con el tema del movimiento social, con la calle, con eso. Que es un poco también lo que más interesa. Pero en las razones de la derrota, yo creo que la derrota estuvo en la primera vuelta. Sí, ya. Si bien logra ganar Daniel Scioli, logra pasar Mauricio Macri, por tanto, con más posibilidad. Por tanto, al no tener techo, obviamente crece en términos de base electoral, ahí particularmente con la gente de masa, pero se vio muy forzado. Yo no sé si vieron mucho en términos de lo que fue la segunda vuelta en términos de elecciones. Muy forzado el discurso de Cristina Fernández tratando de apoyar a Scioli, si es el candidato del oficialismo, para que mantenga la oportunidad, cuando no se le apoyó en la primera vuelta, o sea, decididamente, así como vamos, que y eso se notó mucho, sí. Tanto en la base electoral de Cristina Fernández como en la base electoral argentina. Sí. Claro. Sí, en definitiva dijeron, bueno, vamos a votar por A, por B, pero la A y por B se parecen bastante. Uh-huh. Y ahí aprovechó las debilidades, obviamente, Macri, y se hizo con un triunfo que, insisto, ayer en la tarde parecía abrumador. Con el correr de las horas se vio que era mucho más ajustado. De hecho, insisto, la diferencia fue dos puntos. En la tarde era de 9-10 puntos, claro. Lo que era bastante. Claro. Pero cosas llamativas también. Por ejemplo, Mauricio Macri gana 8 provincias. Scioli gana 16. Un poco también para ver cómo está distribuido el término de la fuerza chilena. Sí, sí. De hecho, Chioli gana particularmente en el norte y en el sur. El caso, bueno, Buenos Aires, que la termina ganando Macri. Y eso muestra muchísimo también de la configuración y de lo complicado que va a estar para Mauricio Macri. Uno tiene un Congreso mayoritariamente en contra y otro, un país donde puede ser chica o lo que tú queráis, esas provincias donde termina ganando Chioli, lo que demuestra que también hay un poco voto contra ahí de que no ganara Macri. Con esa autonomía que tienen las gobernaciones va a ser súper complicado también gobernar. De hecho, se asume de que va a ser complicado el gobierno de Macri, aunque, te insisto, acá no había una elección entre izquierda y derecha. O sea, no, la gente que piensa que Cristina Fernández era de izquierda, pues está bastante mal. Claro. Y ahí tendría que entrar a leer probablemente, a limpiar la brújula, qué sé yo. Pero obviamente era un gobierno de carácter progresista, socialdemócrata, y que obviamente generó no solamente una base electoral, digámoslo, una base clientelar interesante, que le permitió un vasto apoyo importante en sectores populares. Hay que decirlo, porque Cristina Fernández lograba movilizar gente. De todas maneras. Y no poca. De todas maneras. Ahora es probable de que disyuntiva que podría encontrar Macri en su gobierno puede que sea solamente un humo y nada más, pero que en el fondo va a gobernar muy bien, muy tranquilo, sin problema, porque la oposición puede tenerla de parte de la calle, pienso yo, de parte de los obreros, de parte de la clase trabajadora. Pero de parte de los políticos, de parte de los empresarios, ya sean de un lado o de otro, que sean de aquí o de allá, yo creo que no va a tener grandes problemas. Claro que sí. Porque... al contrario, lo van a apoyar para que el gobierno no tenga falencias, no tenga problemas y poder salir adelante tranquilamente después del periodo que le corresponde. Exacto. Y mientras sus intereses obviamente estén cubiertos. Claro, no estén respaldados, no hay ningún problema. Exacto. Ahora, la fuerza de los movimientos sociales sí se notarán ahí. Claro. Creo que por ahí va a ser el gran punto donde él tendrá que ver cómo en realidad responde a las demandas, y si no, se va a tener que enfrentar con muchos y muchísimos piquetes. Ahora los piquetes obviamente van a estar mucho más alerta, en el sentido de que seguramente muchos de ellos votaron en contra, y por otra parte porque los que votaron por Macri van a exigirle que cumpla o que les dé lo que ellos están exigiendo. Entonces pienso de que ahí puede haber una situación de complicada para Macri desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista político no veo de que, más allá de que la gente de Chioli haya ganado 8 provincias y, o 16 y Macri 8, eso en el fondo al final se ponen de acuerdo, se dan la mano, se toman un cafecito juntos, como lo que sucede acá y sucede en muchas partes. Ojo, que no es tan parecido en ese sentido la política argentina con la chilena. ¿No? Que federal. Esa es una de las características... Es mucho más quebrada. Mucho más polarizada. Polarizado por El problema que tiene... Eso no quiere decir que en definitiva pongan en cuestionamiento el modelo ni nada. Pero en la formalidad, sí, es mucho más beligerante y es mucho más crispada que acá, que ya viste, y paciencia, están juntos, van, se casan, toda esa vaina. No, ahí hay cierta cosa, en el entendido, insisto, de un imaginario que el peronismo, que una cosa esquizofrénica, que va de sectores muy conservadores de derecha hasta el grupo, no, yo no diría tan extrema izquierda, no hay montonero, diría, en el peronismo, pero que obviamente adscriben a una especie de latinoamericanismo, socialismo del siglo XXI, qué sé yo. Es bastante amplio el peronismo y por eso también es ocupado por todo. De hecho, insisto, Macri ocupaba discursos, obviamente, tratando de llegar un poco al alma peronista. Lo hizo Massa también, lo hizo Scioli, lo hizo cuánta gente hay en términos de candidatos, pero particularmente la segunda vuelta yo creo que el discurso y el manejo que tuvo Mauricio Macri fue mucho más inteligente. Explotó las debilidades del oficialismo. Ahí se explica mucho el término de derrota. Ahora, no hay que perderse. Si acá no había una, insisto, una elección entre derecha e izquierda, eso es, bueno, para gente que está en las redes sociales y que cualquier cosa es primavera, bueno, puede ser. Pero en la real, en términos políticos, los hechos, no había gran diferencia entre un candidato y otro. Por eso ahí cabe bien la analogía respecto de que se parecía mucho esto a la elección de Frei Piñera. O sea, alguien me decía ayer, sí, pero es que la diferencia de Chile es que se jugaba el modelo. ¿Qué modelo? Así, el de Frei era un modelo neoliberal. Y el de Piñera igual. Es más, podríamos decir que Piñera, forzado a hacer el quinto gobierno de la Concertación, como él mismo se autodefinió, terminó haciendo más concesiones que la que hizo la propia Concertación. Ojo, interesante, porque Piñera pierde más base en un momento determinado en términos de apoyo en su propio sector, claro, que en el otro. Sí. Cosa llamativa. Cuando uno empieza a medir cosas, entre comillas, objetivas, en términos de datos y cosas más o menos precisas, más allá de las pasiones. El gobierno de Piñera fue un quinto gobierno de la Concertación, incluso mucho más progre en varias áreas. Ahora, con toda esta lógica de la derecha tecnócrata, ¿pero alguien podría decir que la Concertación no había una visión tecnócrata del Estado? No. Entonces, la diferencia no es tan abismante. En el caso de Scioli y Macri, la cosa era muy parecida. Muy parecida. Porque además encima que vienen perfiles parecidos. Claro que sí. Hasta las señoras se parecen. No es broma esto. Y sus historias se parecen. Sí, y sus historias se parecen mucho también. Sí. Los dos vienen de colegios bastante acomodados. De hecho, el de Scioli es un poquito mejor, incluso en términos de alcurnia. Dos casados con... Bueno, dos conocidos por el deporte. Uno por el tema de la motonáutica, de la cual fue multicampeón y toda esta historia de superación cuando pierde un bracito del derecho y después se pone una prótesis y sigue siendo campeón. Y después se casa con una modelo. Un tipo que conoció básicamente en la farándula, los primeros reconocimientos públicos que tiene Daniel Scioli. En el caso de Macri, bueno, todos saben, 12 años presidente del club más importante de Argentina, que es Boca Juniors, y que fue una plataforma y nunca lo escondió. Claro. O sea, una plataforma para llegar en algún momento a la presidencia, donde él salta a la palestra por un secuestro a principios de los años 90, en el cual estuvo cerca de 12 días, me parece, secuestrado. Y bueno, ahí tienen figuración pública. Vi la luz, entiendo la vida de otro modo, me siento más libre, escribió un libro. El tipo empieza a tener, obviamente, una exposición mayoritariamente potente, y es la que lo ayuda al tema Boca Juniors. Ambos casados con... bueno, el caso de Scioli casado con una modelo argentina que está hoy día más o menos ligada al tema de la moda. Macri también casado con una tipa, no sé si fue modelo, pero sí está vinculada al mundo de la moda. Tiene una cosa ahí... Había muchos parecidos. Y ese creo que fue uno de los problemas para el candidato oficialista. Tener un candidato oficialista que no se distinguía mucho de este perfil incluso tecnócrata. Y Scioli, que un pragmático, que un tipo que viene de la línea menemista, de un tipo que viene de la línea de Duhalde, decir, no, lo que pasa es que nosotros somos Kirchner y vamos en la campora y todo eso, era muy poco creíble. Muy poco creíble. Ahora, esto es llamativo, acá fue celebrado obviamente por la derecha chilena, Democracia Cristiana, incluso por ahí por el pro chileno, que está encabezado por Marco Enrique Ominami. Que el pro de, ojo, el pro de Macri tiene mucho parecido al pro chileno. Este discurso de los mejores, el discurso de que el tema de la eficiencia, de que lo mejor de un lado es lo mejor del otro, y todo el cuento, cuando todos saben que detrás está la mantención de un modelo. Hoy día no estaba en juego el modelo. Ayer no estaba en juego un modelo en Argentina y hoy día tampoco. Sí, obviamente, en términos de privatización, de liberalización del Estado y todo, medidas que ha anunciado. Por ejemplo, desde el 2007, el gobierno argentino tiene intervenido, por ejemplo, por así decirlo, el mercado, en términos estrictos. Está el tema de la intervención en términos de precio, por ejemplo. Y eso es interesante, la intervención en el Banco Central, en la intervención en términos de la emisión de moneda, cosa que ha prometido parar. Se subió el sueldo. ¿Sabes cuánto se subió el sueldo? Casi un 3.000%. Pero eso es para entender también el nivel de inflación que hay en el país. Obviamente, hay mucho manejo del capital especulativo y financiero, particularmente. Buitre. Bueno, el caso es lo que fue los fondos buitre. Entonces, claro, o sea, Argentina ha mejorado números en términos estrictos. No es que desapareció la pobreza, eso sería mentir. Pero mejoró sustancialmente en términos de números el tema de la pobreza. Ahora, claro, ¿qué es lo que se teme? Lo obvio. Privatización, recorte. Lo que se ha planteado desde ya es ajuste en términos fiscales. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, recorte en algunas políticas que se están llevando a cabo por innecesaria. Anda a juzgar tú qué va a considerar innecesario Mauricio Macri. Pero insisto, no la tiene fácil por un Congreso mayoritariamente en contra y con un país polarizado y que tiene una debilidad Macri y que puede ser una fortaleza interesante o por lo menos que detone un fenómeno interesante en términos sociales. Macri no tiene calle. ¿Qué quiere decir eso? No es que él sea un cheto y que cheto es cuico, que no sabe dónde funciona. No, no quiero decir eso. No tiene calle porque no tiene gente para movilizar. A diferencia de lo que sí tenía claramente Cristina Fernández. Eso le va a pesar muchísimo y le va a penar muchísimo. ¿Por qué? Porque la calle se abre. Obviamente la gente de gobierno, particularmente la Cámpora, que es como el núcleo de poder generalmente que se hizo en torno al peronismo y particularmente a los Kirchner, se va a tener que ver obligada a ir a la calle. Uh-huh. Cosa que lo hacía, pero hacía desde otro prisma y desde otra plataforma que era desde defender al gobierno, o sea, desde el poder, en definitiva. Del poder formal. No olvidemos que está el bloque dominante y el bloque en el poder. El bloque en el poder ocupa las casas presidenciales cada cierto tiempo. El bloque dominante sigue constantemente, independientemente de quien ocupe la recámara presidencial. Pero se va a ver enfrentado con otras fuerzas políticas en la calle. Uh-huh. Y esto puede ser sumamente interesante para lo que tiene que ver con la izquierda. Exactamente. Más allá de lo que son los K, más allá de lo que el kirchnerismo, más allá de lo que ha sido este cuento de Cristina Fernández. Y eso va a ser muy interesante. Algunos incluso plantean que puede haber una especie de efecto 2011 a la chilena, que una vez salida la concertación del gobierno y quedando Sebastián Piñera, que se generó una efervescencia social, porque es obvio. Uh-huh. Porque todos estos operadores políticos que tienen frenando los movimientos sociales, quebrando los sindicatos, todo el cuento, ya no está porque son oposición. Claro. Y tenía en el gobierno a gente que no tiene esa maquinaria y esos operadores políticos porque es un mundo que desconoce. Exactamente. Eso vuelve muy interesante, particularmente los movimientos sociales, por lo cual esto podría ser una oportunidad interesante para lo que podría generarse en las calles de Argentina, para lo que son los movimientos sociales, sin esa cooptación clientelar potente que sí tenía, insisto, la Casa Rosada encabezada por Cristina Fernández, que digámoslo, les puede gustar o no gustar, puede estar a favor o en contra, manejaba un populismo clientelar que resultaba bastante bien y resultó a ella y a Néstor por 12 años. Entonces, en términos electorales fue exitoso. Claro. En términos políticos, discutible. Ahora, hay políticas públicas que se llevaron a cabo que fueron exitosas, y eso es una base popular está ahí y es indesmentible. Y creo que eso igual es lo que, de una u otra forma, puede haber sido, haber mantenido un poco a que se achique la diferencia entre, o sea, en los resultados, entre Macri y Scioli, algunos que han sido beneficiarios de estas políticas sociales que Cristina llevó a cabo, bueno, desde Cristina que habían comenzado, entonces que por ahí todavía están aferrados a esta, sí, a estos beneficios que quedaron ahí y que obviamente va a ser interesante que se confronte esta experiencia ya adquirida con la propuesta nueva que Macri tendrá que llevar y sobre todo con esta posibilidad de recorte y un poco ordenamiento de la realidad socioeconómica del país, y lo cual podría ayudarle en algún momento por si los beneficiarios de ciertos programas sociales que que se llevaron a cabo se sienten apoyados y respaldados, y también por si del otro lado ya, qué sé yo, desde la plataforma deportiva que con la que cuente, se encuentran también un poco atendidos por la nueva manera de llevar el país, a lo mejor podría ser interesante eso. Pero si no alcanzan a convencer ni lo uno ni lo otro, vas a ver también algo mucho más interesante, que es el exigir, obviamente, con argumento más de respuesta de diálogo con movimiento social, con amplia mirada, un poco la tendencia latinoamericanista, para que pueda también, bajándose desde su sillón como empresario, al mundo de la masa. Y eso va a ser muy interesante de observarse. Va a ser interesante porque tendrá que, de un otro modo, entonces, quizás salir de un mundo más tecnocracia empresarial a un mundo de mirada más, más social, un poco que puede ser muy difícil para un hombre, digamos, de negocio de la derecha, pero a la vez también que le puede ser útil para romper un poco lo que ya ha sido algo más de conformismo según el modelo ya que se viene jugando desde 2013, más o menos por ahí, 2003 en el Argentina. Y será interesante eso, porque para el debate político, sobre todo, va a ser apasionante en ese sentido para los actores políticos argentinos. Y ahí es donde uno dice, bueno, si algo nuevo irá a nacer en ese espectro político, tendrá que ver con eso. ¿Cómo en realidad se propone, tanto desde la experiencia un poco de un empresario, un puente entre esa realidad con atender la realidad social? Porque muchas veces el empresario lucha por sus intereses y obviamente por lo de su mismo mundo, pero a la vez también tendrá que ver cómo desde ahí no descuida al pueblo en su derecho, en su dignidad y en todo lo que espera sobre todo de él. Porque el argentino común, que quizás estaba muy desconforme con Cristina, espera que su vida mejore. Pero yo creo que la magia de un gobierno no lo mejora. O sea, yo insisto, el voto contra o el voto bronca, eso, no se espera que se esté mejor. Probablemente se espera no estar peor, pero no sé si hoy día el ánimo, salvo probablemente un sector social, podría decir acomodado, quieres tirar la caricatura al tema del triunfo de Macri, las facturitas son más ricas, qué sé yo. Quiero decir una tontera antes de leer ahí los comentarios que estoy leyendo acá, pero previo a eso, que estaba viendo la cobertura de lo que fue las elecciones presidenciales, y bueno, Macri va a votar, hay prensa de todos lados y también prensa chilena. Y Macri, casi como, no sé, no es un rito esto, porque no lo hace todos los días, pero lo hizo en la primera vuelta, lo hizo ahora también en el balotaje, y llevaba facturita. Ajá. Y se la empezó a repartir a la prensa. Y están los periodistas chilenos ahí me dale comiendo facturita. Encontré una ordinariedad, una picantería tremenda. ¿Ah? Y está tan compuestito y todo el cuento, análisis tan duro. Pero ahí, bueno, el Canal 13 no podían caer de la felicidad con toda la campaña que le hicieron a Choli. A Macri. Voy a leer algunas cosas que están acá. El Jorge Montesino dice, el pueblo argentino se compró el cambio. Está bien. Calfulicán dice, argentinos se darán cuenta muy pronto que la cagaron y saldrán a las calles a defender derecho adquirido en la era K. No como en Chile. Es que en Chile no teníamos que ir a defender nada, pues. ¿Qué íbamos a ir a defender con el CAE de Ricardo Lago? Así como, oye, sí, pues, bueno, síganos cobrando, que defendemos la privatización que hizo Frei, defendemos lo de Ricardo Lago, ¿ah? La privatización de la salud y la venta del mar en Bachelet. ¿Qué vamos a defender? El Transantiago. ¿Ah? Porque si uno le puede reconocer, más allá del sino socialdemócrata, qué sé yo, progresista del gobierno, bueno, un gobierno propiamente tal de izquierda, en el caso de Cristina Fernández, sí, había políticas públicas claras, se ve una clara... Sí. Algunos decían, bueno, porque con eso genera esta política clientelar, lo que queráis, pero clientelar hasta el tuétano, ¿ya? Con piqueteros pagados y todo ese cuento, lo que queráis, pero existía. Existió política pública en varias áreas, intervención de parte del Estado en áreas sensibles también, manteniendo y obviamente adquiriendo nuevos derechos. ¿Qué hizo? Que tuviera más o menos el apoyo. De hecho, las elecciones, Cristian Fernández lo gastó con bastante holgura, no como ahora, bastante holgura, las elecciones presidenciales pasadas. Y eso demuestra un poco más o menos que la política populista, porque al final el populismo es bastante subjetivo, depende de quién lo dice. Sí, claro. Populista y todo lo que queráis, se avanzaron en muchas cosas. Y en realidad se quedaron pendientes y tampoco es que iba a cambiar el modelo económico y social. No, si no estaba para eso Cristina Fernández. Por tanto, sí, pero acá en Chile no que íbamos a salir a defender nada, pues. Al contrario, si no habían robado todo ya, pues. Llegó otro, así que... De hecho, me acordé de... Anda dando vuelta... Porque esta es la típica política del facho pobre. Yo sé que no es bueno hablar de los muertos, ¿cachai? Y pelarlos cuando ya están muertos, pero hay veces algunos que lo ameritan. Anda circulando un video de Eduardo Bombalé criticando a la dirección de la NFP porque eran corruptos. Y la tesis, si lo quieren, porque ahí andaba dando vuelta el video, la tesis de Bombalé era de que el presidente de la NFP tenía que ser un loco con plata. Así como me acordé de la tesis del tipo que decía que votar por Piñera porque como ya tiene plata no va a robar. Bueno, fachos pobres, no piensan mucho, están cagados y con tanto tomar pastillas. Bueno, todos sabemos cómo terminó lamentablemente. Y el tipo decía, no, es que esto son una rata porque nunca han tenido nada y se han llevado todo y todo el cuento. Entonces necesitamos tipos solventes, es el concepto que ocupo. Tipos solventes, porque han visto tanta plata que ya no quieren más. Y el pensamiento weón que tenía. Mientras más plata se tiene, más. Ahora, se lo más hermoso es que hablaba contra la corrupción de la NFP en la radio de uno de los tipos más corruptos en la historia de la NFP, que es Miguel Nasur. Así, un tipo corrupto en la historia de la dirigencia del fútbol chileno es Miguel Nasur. Y en la radio de la cual trabajaba y hacía la crítica Eduardo Bombalé era de Miguel Nasur. Anda corta. Pero ahí tú veis, ¿cachai? Que todo el cuento. Y ahí piola, pues, güey. Sí, así le pagaste al hotel. Pero bueno, es malo pelar a los muertos, pero es que tenía que decirlo porque creo que hay esa lógica. Yo creo que también, no sé cuánto explicará eso en términos porcentuales, pero yo creo que hay gente que en un momento determinado, porque lo que queráis respecto al tema de lo que hablamos de políticas sociales, hablamos en materia de derechos humanos, un avance pero sí, gigantesco, sí. Da envidia porque acá con Cueva dice, oye, trasladamos a Álvaro Corbalán a la cárcel de alta seguridad. Y dice, ¡ay, qué puta! Avanzamos un montón en derechos humanos. Bueno, después de que en julio de este año le enviaron papeles para fugarse y todavía estaba ahí, nadie hacía nada. Y lo muestran como un logro, así como, oye, hoy día estamos tratando a este igual que todo porque casi se nos escapa más encima. Y le pillamos de nuevo un celular. No, allá se juzgaron a los milicos, sí. Murieron. Sí, discúlpame, Videla murió cuando se le cayó el jabón. Claro. Murió en una cárcel de común. Común. ¿Qué es lo que corresponde para delitos que no eran comunes? Exacto. Pero que ameritan grado de justicia. Acá ni eso. No. Acá la impunidad campea donde mismo. Y eso, valorable. Y fue una política que empezó Néstor Kirchner. Y que es valorable. Ahora, dicho eso, no podemos decir que no había corrupción en el gobierno de los K. Por favor. Y yo creo que mucha gente, y a eso es lo que quiero llegar, y eso es lo importante también de fiscalizar, no mirar, hacerse el boludo para el lado, porque no voy a joder en mi gobierno. Mucha gente, o no sé si cuánta gente, pero yo creo que hay gente, y que es importante en términos porcentuales, en términos de lo que fueron los votos, dijo, preferimos a este boludo que tiene plata y que va a robar menos que estos que ya se han robado todo. Y cuando llegamos a ese tipo de análisis y argumento, es que, bueno, es lo que hay, po. Ah, el mal menor. Pero yo creo que mucha gente llegó a esa conclusión. Porque que se robó, se robó. Y esa es la verdad. Exactamente. Pues no, no podemos mirar para el lado y decir, no, si no hubo corrupción en el gobierno de Cristina Fernández. Hubo corrupción. Y probablemente alguien me va a decir, ah, pero bueno, es que bueno, ¿en qué gobierno argentino no ha habido corrupción? De hecho, también escuché a una viejita acá, muy facha, digámoslo, afuera de la embajada de Argentina, diciendo, es que está la corrupción, y vos sabés que está todo mal en Argentina, todo mal la corrupción y todo, no sé qué hacemos. Ojalá fuéramos como Chile. Y yo, ay, pero esta la que mirando y dije, está weando, señora. ¿Ah? Como que en Chile no hay corrupción. Ah, señora. Pero bueno, era facha, quería ganar a Macri. No, pues bueno, está bien. Chile no es un país corrupto. No, sí, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Es el ejemplo de la ejemplo de honestidad a nivel latinoamericano, mundial. Hasta que. Sí, pero hasta todo que lo hasta que los pillaron. Hasta que los pillaron. Pero nadie es hay corrupción hubo en el gobierno de Cristina Fernández. Hubo corrupción. Claro. Hubo corrupción. Y alguien me dice, ah, pero que no ha habido en otro. Bueno, mal de mucho Consuelo Giles. Así que. Ese es el tema, insisto. Que al final, para no ser olitas, para no nada. Es que además hay un sector de la población de Argentina que eran los más desfavorecidos y que recibían los bonos y que ahora tienen el temor de perder aquellos bonos y que empiece una situación de escasez muy fuerte para ellos y eso los preocupa. Entonces esa gente estaba con Cristina Fernández por el asunto de estas franquicias que recibían. Hay otro sector que también está en contra de Macri, pero ese sector, a mi parecer, es un sector más politizado y que tiene una visión ya no del cambio de gobierno, sino que un cambio de estructura, un cambio de políticas económicas, sociales, culturales. Y eso es no sé qué tan grande puede ser o tan pequeño puede ser el número de participantes de aquello, pero sí es la gente que pienso que en el futuro van a salir a la calle y obviamente por tener una condición política mejor van a poder conducir estas manifestaciones que puedan darse a futuro. Y bueno, toda esta gente que va a verse con problemas económicos van a apoyar obviamente y van a empezar seguramente a tener una concepción más clara de un cambio. Esperemos que vaya por ahí. Eso es lo que uno espera, ¿cierto? Claro. O sea, yo creo que viene mucho, qué sé yo, efervescencia, yo insisto, mucha calle se viene. Yo creo que eso es lo que se le viene para la Argentina. Nada me dice lo contrario, de que no sea así, insisto, con un gobierno que tiene desde el inicio y porque no puede ser de otra forma. Un claro sino tecnócrata, insisto, con poco apoyo base. De hecho, hizo una buena maquinaria electoral, lo que hay que reconocerlo. Y con la alianza que hicieron en un momento determinado con los radicales, que le dio a un alcance nacional, claro, que no tenía el PRO en término original, logra armar. Y explotó muy bien las debilidades del gobierno de Cristina Fernández. ¿Por qué? Porque Scioli estaba en la disyuntiva, siguiendo que no era de la línea, decir, bueno, necesito el apoyo acá, ser el candidato oficialista, pero necesito también distinguirme de... Para no mancharme. Porque sabe que eso hoy día genera votos, porque ya está bien, todo el cuento que existe, que tiene su base popular, los piqueteros, qué sé yo, y todo el cuento. Piquetero, insisto, ligado a la Cámpora, o a lo que es el gobierno de Cristina Fernández. Pero en la práctica también hay bronca, porque tampoco es que ha mejorado la situación. Porque al final es como este problema, el otro día lo conversábamos acá, que tenía que ver con el tema de la sistematicidad en lo sistémico para abordar problemáticas, que tenía que ver con el tema de la salud, que se ve el tema de, a propósito que hay una crisis en la salud, vamos a hablarla acá, se ve este tema de allá. Vamos a ver el problema análisis que tenemos, que en estas enfermedades X hay problema, va a aumentar el presupuesto en términos de ese. Tú terminas resolviendo ese problema y terminas generando otro. Porque no se ve de manera sistémica en términos universal, que es la mirada. Bueno, en este caso es como lo mismo. Entonces, cuando uno mira en términos de un análisis un poquito más consensuado, más reflexivo, qué es lo que realmente pasó, hay gente que dice, bueno, saquemos a Cristina Fernández o no votemos más porque están corruptos, porque si bien hay una base que sale a las calles todo el tema, esa base generalmente tiene que ser un poquito que está cooptada en términos clientelares, entonces tiene una oportunidad, y los que no están en esa satélite o circuito, obviamente queda fuera y fuera de esos privilegios. Entonces también empieza a generarse un resentimiento cuando pasa mucho. Pero yo creo que uno de los problemas también muy, muy potente tiene que ver con la no proyección de liderazgo. O sea, esta cosa del personalismo que es tan propio también de lo que es la idiosincrasia argentina, de Cristina Fernández, donde jamás vieron a alguien que pudiera continuar. De hecho, se pensó en un momento en el hijo de Cristina Fernández, pero era un tarado, así que tampoco había mucho que hacerle. Entonces, ¿quién hacía la continuidad? De hecho, aquí alguien decía, y le encuentro cierto grado de razón, que Jano Lago, quizás si Scioli y Macri sean lo mismo, pero por eso le pusieron a Zanini como vicepresidente. Pues las propuestas eran totalmente opuestas. Recordemos que son binomios los que se... En esta pasada creo que hubo poca participación, y particularmente fue el error de Scioli, en la fórmula. Las fórmulas tienden a ser importantes porque se supone que ese candidato, el vicepresidente o vicepresidenta, te genera una votación mayor. Claro, siempre está el miedo y está la proyección de lo que es el fenómeno Sarah Palin. Sarah Palin, que McCain, candidato republicano, trae esta gobernadora de Alaska y, bueno, craso error. La tipa era un monstruo en toda su forma. Y eso dejó lecciones para los cientistas políticos, pero también para los políticos en el mundo. O sea, cuida muy bien a tu compañero o compañera de fórmula, porque si no, puede terminar siendo un dolor de cabeza. Y ese fenómeno, que podemos llamar el fenómeno Sarah Palin, yo creo que se vivió mucho en estas elecciones argentinas. Insisto, pero llama la atención, insisto, no fue tanta la diferencia finalmente, con 99,17% de las mesas escrutadas, dos puntos. Está hablando de cerca de 600.000 votos, puede ser un montón, pero en la suma y resta no era tanto. De hecho, si contáis los números blancos, si contáis la abstención en números blancos, daba. Esto ya está a la altura, son datos, ganó ya Macri, está claro. Ojo, ¿por qué? Porque Scioli en la primera vuelta iba ganando bien. Y en la final, Macri logró colarse en la segunda vuelta. Cosa interesante. Ahora, en términos de política exterior, ¿qué va a cambiar? Yo creo que ahí se van a notar los cambios, por lo menos para nosotros, lo que es la presidencia de Macri. Obviamente, y lo ha planteado el tema de la Carta Democrática, el caso de Venezuela, yo no creo que lo haga porque más encima tiene que tener apoyo de otros países y no cualquier país. Por ejemplo, tiene que tener apoyo de Brasil. Y Brasil va a decir que no. Bueno, si es que está todavía el mismo gobierno en Brasil. Sí, nunca se sabe. A ver si se la entiende. Ahí. Y por otro lado, está cómo hacer la relación con Chile. Que Chile, digámoslo, un país no liberal, así que... que se supone que era más cercano al otro, pero yo creo que va a ser incluso más cercano a Scioli. ¿Por qué? Porque hay una economía social de mercado similar. Porque, de hecho, ese cambio que dice vamos a tener 6 ministros en el área económica y vamos a sacar al ministro de Economía, vamos a poner un ministro del Ministerio de Hacienda, implica mucho tratando de mirar lo que ha hecho Chile en eso. Pero creo que ese modelo funciona siempre cuando tengáis a gente como los chilenos y chilenas. Porque en Argentina va a ser muy difícil, insisto, porque hay calle y la calle tradicionalmente está ahí, es un espacio público que se ocupa para poder no solamente manifestarse, sino para establecer de quién eres tú, cuál es tu identidad, qué es lo que plantea. En Chile no, en Chile se moviliza cosas muy circunstanciales. De hecho, por eso fue un gran avance. No quiere decir ese, ¡ay, qué bueno que ganó Piñera porque nos salvó! No, lo Piñera demostró que no estando cierta gente en el gobierno, no frena los movimientos sociales. Claro. ¿Qué es lo que sabe hacer? Y bueno, lo mismo yo creo que pasa, va a pasar en la Argentina y vamos a ver muchísima movilización social. Te lo doy firmado acá. Me merezco a María Sala ayer con el partido de la Universidad Católica con la Chile. Te lo firmo aquí mismo. Ah, salimos campeones. La ONDE. Si la UC salió para salir segunda, vos cabrón. ¿Qué le vamos a hacer? Si así es la vida. Dios lo quiso así. ¿Ah? Sí. Por eso son la Universidad Católica. Pero bueno, pero le doy firmado que la calle va a rugir muchísimo en eso. Y va a ser interesante ese cuento porque va a obligar incluso a estos que han estado, ojo, 12 años, ¿no? Han salido a la calle, sí, piqueteros pagados. No me digan que no existen los piqueteros pagados, porque están en Argentina y hay piqueteros pagados. Así que no. ¿Cuánto te dieron a ti? Ah, 100 pesos. Ah, ¿y vos? Sí. Ah, mira. Y uno gratis aquí, qué hueón. O sea, ¿que harían cesante ahora los piqueteros? No, siempre hay poder, todavía están los sindicatos, todavía está el partido y toda esa vaina. Sí, pero obviamente el aparato estatal ahí se ve golpeado. Me dije, 12 años que está ahí, hay otros que llevan ya harto tiempo dentro del periodismo, pero 12 años ya desde los K. Sí, no es menor el tema. Pero, insisto, para mí lo interesante va a ver, ¿qué es lo que promete Choli? Ojo, esta elección no fue muy programática. ¿Qué quiere decir esto? No fue muy de discusión elaborada respecto al tema de programa. Estos fueron eslogan y quién ganaba. ¿Por qué? Porque se sabía perfectamente cuál era el público objetivo que había que conseguir. Claro. Eso es lo interesante de la segunda vuelta, que no son programáticas, sino que ya necesitamos este sector, por ejemplo, del caso de la gente de masa, cómo agarramos acá y cómo debilitamos el otro lado. Entonces los discursos son bastante dirigidos, porque tú ya tienes una masa electoral, la mantiene ahí, pero necesita aumentarla. Entonces aplica el discurso electoral y para eso necesitáis eslogan, para eso necesitáis la cuña, para eso necesitáis en el debate tratar de joder al otro con ciertas cosas, llevarlo al terreno que sea más débil y tú el más fuerte. No es un debate programático. Y hace mucho rato que las elecciones tampoco lo son. Claro. Aquí solamente se trata de la forma nomás, las que va a ganar y el fondo queda igual. Y en esa de salvaguardar la forma que mejor me mantiene para llegar al objetivo y para convencer uno que otro indeciso que proyecta, y que obviamente me compran el discurso y luego después ya los utilice y llegué hacia dónde. Claro, si ya están los grupos hechos, hay que quitarse a los dirigentes de esos grupos. Exactamente. Y con eso tiene que ir aumentando el piso, como decía Toño, del cual ya le quedó de la primera vuelta. Y de allí es aumentar para poder lograr el triunfo. Exactamente. Y eso es lo que hizo Macri. Eso hizo y ahí llegó donde ahora está. También había bastante descontento en algunos sectores de la población con el gobierno de Cristina Fernández por distintas, la corrupción, una de ellas. Entonces eso hizo también de que la gente, un sector de los argentinos, dijeran, bueno, probemos por votemos acá. Votemos por este que ya tiene plata, entonces no va a querer Claro, es obvio. Pero sucede que la gente lo piensa así. Piensan también de que ya votemos, démosle la posibilidad a ver qué puede hacer mejor. A ver qué tiene de nuevo. Claro. Entonces, eso sucede. Ahora, de lo que va a venir, bueno, veremos. Argentina va a tener ahí que, o sea, la gente que se moviliza van a tener pega. Y pega fuerte. Harta pega. Claro. Sí, enhorabuena. Y al final. Enhorabuena. Yo creo que la movilización y que la robustez siempre en los movimientos sociales es bastante potente. De hecho, lo vimos en los años de mucha efervescencia, mucho empoderamiento. Eso se sentía, se percibía, la discusión y todo el tema. Bueno, vamos, 2 años de nuevamente que entran los mismos que conocen cómo funciona el aparato y todo lo demás. Y bajó considerablemente el tema de la movilización social, que es en definitiva lo que asegura la presión suficiente al poder para hacer. Insisto, si el poder no se siente vigilado, constantemente molestando ahí todo el cuento, no conseguiríamos nada, estaríamos encadenados aquí haciendo el programa. Así es que algunos miran hoy día formas más sofisticadas de esclavizar, por supuesto, pero probablemente menos dolorosa. O sea, yo sé, no sé, no tengo duda de que hay un sector minoritario pero poderoso en este país que nos gustaría, que le gustaría vernos encadenados y todo el tema y no alegando mucho. Y si pudiera hacerlo, lo haría. Pero vuelvo a eso, la importancia de la robustez y la musculatura del movimiento social. Yo creo que ojalá que, si bien no se ha perdido nunca en Argentina, sí obviamente se ha visto disminuida, particularmente en los sectores de la izquierda, por todo este clientelismo también que se generó durante lo que fue la era de la señora K, que yo creo que, insisto, no le desagrada tampoco tanto la derrota. Obviamente también lo digo porque una derrota sin duda de su gobierno, más que mal era, por muy malo que fuera el candidato, era el candidato oficialista. Pero preparando lo que puede ser el retorno. Obviamente. Y liderando la oposición, porque hoy día, por lo menos en la palestra, dentro del justicialismo, del peronismo, no hay oposición a Cristina Fernández. ¿Quién le puede hacer el peso hoy día? Probablemente 2 años más podamos ver, pero hoy día, nadie. Ahí va. Ahí va, ahí va. Así es. Son 6 años, ¿verdad? Me parece que son 6 años. Es bastante más que acá, en el sentido de... No estoy del todo seguro. Estoy cambiando, pero me parece que sí. Pero me parece que no sé. Me parece que son 6 años, sí. Parece que sí. Estaba acordándome de lo que fue la electoral del 94 que rige en Argentina. Y sí, es de 6 años. De hecho, ha estado 12 años Cristina Fernández. 12 años, sí. Entonces, el asunto está en que tienen un periodo más largo de lo que acá ha ido sucediendo en los últimos dos periodos, que han sido de 4 años solamente. Lo cual hace de que haga más... la tensión que pueda producirse sea más a largo plazo. Ah, claro que sí. Y eso le puede dar mucha más robustez a los movimientos sociales, le puede dar más madurez. Perdón, 4 años. ¿4 años? La ley electoral del 94, sí. Entonces igual que acá. En 4 años más seguramente va a estar la Cristina Fernández nuevamente gobernando... O alguien similar. Claro. Y acá ya pareciera que ya están en plena campaña. Bueno, hace rato ya. Sí, hace rato. Como a los 2 meses después que asumió. Están peleándose el candidato presidencial. Sí, sí. Ya hay algunos como... Ya tanto de la... De la alianza que ahora se llama... No sé, algo así, vamos juntos. Vamos juntos, no, vamos no sé. Vamos juntos. No sé, no me acuerdo. Chile, vamos. Chile, vamos. Ya, es. No sé dónde vamos. Ay, vaya a saber usted dónde vamos. Y la nueva precipicio. Mayoría que no tiene nada de nuevo, y tampoco de mayoría, pero bueno. Ahí están estos dos grupos. Y habló el más nuevo. Perso. El peso de la novedad. Sí. El peso de la novedad. Y así con el tango, ¿viste? Así con el tango. Ah, sí. Seguirán bailando tango y seguirán trabajando, seguirán laburando. Bueno, seguirán laburando el pueblo, ¿qué va a hacer? cambie gobierno, pero seguirá laburando el pueblo. Y el mate, seguirá tomando mate, bailando tango. Claro. Más amargo para uno el mate, más dulce para otro. Claro. No, ellos lo toman sin azúcar. Ay, abuelo. Las facturitas pueden ser más dulces o más amargas. Pero el mate es amargo. Así que ahí está. Y no le ha prometido que van a ser campeones. Ah, sí, eso también, campeones de fútbol. De fútbol, sí. Capaz que sí, una de esas. Por eso lo eligieron. Este que sabe de fútbol, mejor vamos por él. Claro. En una de esas nos lleva a ser campeón del mundial. Campeón en Rusia. En Rusia 2010. Bueno. Todo se puede esperar. Todo se puede esperar de esto, ¿no? Así es. ¿Qué va a ser? El asunto está en que ahora las relaciones entre este nuevo gobierno y el gobierno de acá, de Chile, yo creo que van a seguir igual como siempre, sin ningún alto o bajo, porque dentro de todo tienen políticas similares. Claro. La conducción va a ser similar. Si uno recuerda el gobierno de Piñera y lo compara con los gobiernos de la Concertación, no tienen mucha diferencia. Es más, quizás tenga diferencia porque cerraron el penal Cordillera. O sea, podemos ver de que, como decía Piñera, fue el quinto gobierno de la Concertación. Entonces, por lo tanto, las relaciones van a ser seguramente muy óptimas, sin ningún problema. Claro, por el intercambio comercial. Claro, económicos y políticos. Claro, el asunto energético, el gas, se negociarán cuánta cantidad y todo. Ese flujo que más, los centros de interés estarán, obviamente, tomado en cuenta eso, y luego después ya de otro modo ya no habrá, no hay que esperar mucho, digamos, mucho más allá de eso. No. La diplomacia seguirá dando su curso normal. Sí, claro que sí. Así nomás con el Che, y ahí estaremos. Así ahí estaremos viendo si cumple o no cumple. El Che revolcándose en su tumba, como siempre. Eso. Para todo eso de la campora que salen con la fotito de él. Uh-huh. En fin. Interesante, vamos a ver, insisto, asume ahora pronto, el día 10 de diciembre, asume Mauricio Macri como presidente de Argentina. Y no llores por mi Argentina. Nada más. Así con la nueva mayoría que no tiene nada de nuevo ni de mayoría. El curioso lenguaje de la política. Saludos, estimado, dice Lisa Monti. Saludos también. Tus palabras de lo nuevo, lo viejo, sí, lo claro. In y lo out. Así es. Así nomás. En realidad la política ha llegado a ser como un juego de palabras nomás. Es que es más que eso hoy por hoy. Ha llegado a ser como un juego de palabras. Claro. Y el que... A mí me encanta la gente que va por el centro. Eso, no, ¿qué eres tú? No, centro. ¿Centro qué? ¿Ah? Hay centro izquierda, centro derecha, sí. Centro del centro, centro... No, centro, no sé. Centro. Y siempre está a disputa el centro, porque es la manera de poder agarrar para los dos lados. Claro. Poder, como decir, ah, sí, pues... Es acá, como para decir, ya, ni chicha ni limonada. Por ahí va. De manera disimulada, decíamos, bueno, no sé por dónde, pero en final, por el centro. El inmunazio, muy de ser. Sí. Pero lo que son más, que son los del PPD. No sé qué es. Claro. ¿PPD qué? Oye, la S dice ya, conservadores, sí, probando de calentar sol. Ya. Históricamente, pues, podía avalarlo esto, con documentos. Que después se falsean, así como el documento de los 13 era todo el partido. Y todo ese claro. Tipo de mitos que fueron plantando durante los últimos, qué sé yo, décadas. Pero el caso es PPD. Yo nunca he entendido, así como... ¿Qué harás leer en el PPD cuando uno entra a un partido así como que te pasan ciertos textos? En el PPD, ¿qué te hacen? Una hoja del teletrack. ¿Pero qué podría hacer el PPD? Así como... Currículum vitae te tienen que pedir. Para la pega que vaya a tener, que te van a dar. Pero ni siquiera es necesario currículum, pues si va a ir recomendado. ¿Para qué quiere un currículum? Entra nomás ya. ¿Para dónde lo ubican? Podría ser, no sé. Tiene que tener ganas de estar ahí. Bueno, primero que nada. O sea, no sé si ganas de estar ahí o ganas de tener un ingreso mensual... Gratis. Y basta, po. Gratis. Claro. Más allá de la pega que haga. Bueno, pero ahí, bueno. Ahí de todo. Los argentinos se la buscaron, así que está. Sí. Argentina bueno. Y Argentina, así que suerte ya, amigos y amigas, allá en los Andes. Que le vaya muy bien nomás. Lo mismo nos decían a nosotros cuando apareció Piñera por allá, por el 2010. ¿sí o no? Ellos se lo buscaron, ellos verán. Bueno. ¿Quién decía eso? La gente de afuera, ¿o no? De afuera de la radio. No, y fuera del país también. Y puede ser. Sí. Y puede ser. Así que... Bueno, ¿qué va a ser nomás? Mano a mano hemos quedado. Los que trabajan bien. Mano trabajan a mano. Bien. Esa es la canción que cantaba ayer Scioli. Claro. Así cuando fue a votar. Mano a mano hemos quedado como el viejo tango. Pero bueno, insisto, va a haber tiempo para poder depurar todo esto, pero yo creo que en términos de la región hay cambio, obviamente... No es de la línea, aunque la verdad está bastante de capa caída lo que el Mercosur. Macri no va para esa línea, va más lo que es la PEC, ese tipo de tratado de libre comercio, de hecho ya ha planteado ciertas cosas. Yo creo que en el concierto internacional va a haber algunos cambios que obviamente va a llevar a cabo Mauricio Macri, una ideología de derecha, por más que no se diga que no lo es, que es parte hoy día también del lenguaje común, pero claramente de una tendencia tecnócrata, neoliberal, abiertamente, una desregulación del mercado, que es lo que va a hacer y lo ha anunciado hoy día en la mañana. Eso es lo que se prevé para el tema de Argentina. Y eso va a tener, obviamente, efectos concretos en la vida cotidiana, pero también efectos también en lo que es el concierto internacional y lo que nos preocupa a nosotros y probablemente a los argentinos y argentinas, con los vecinos, la vecindad, obviamente... Va a haber un cambio y que puede también proyectarse un poquito más a otros países que puedan tener temas similares, qué sé yo. Exactamente. Eso es. La Argentina. Pero si gana el Mundial se le olvida todo, da lo mismo. Obvio. Sí. Acá pasó lo mismo. Jadwe estaba súper cuestionado. De hecho, vamos a irnos ahí... Ocupemos ahí el pase de Argentina al fútbol y nos metemos al escándalo que hay. Que ayer se hablando Chandía, insisto. Ahora todos sabían que era corrupto, pero todos sabían. Y nadie a mí me dijo que perjudicara a uno de equipo. Yo no quise decir en ese tiempo que no tenía pruebas, me podía ir mal. Y ahora hablan, ahora. Claro, estuvieron en silencio durante ¿cuánto tiempo? Pero bueno, con el árbol caído todos sacan leña. Tal cual. Por lo tanto, ahora ya todos se sienten con la autoridad y el poder sacar a la luz antecedentes que debieron haberlos dado antes. Es preocupante eso, porque si lo sabían antes, o sea, para prevenir que el mal no fuera creciendo, era ya el momento... que lo hubiese dicho en su momento, era bueno así, pero ahora claro, todo ¿sí? después de la guerra todos son héroes, todos son generales y todos la saben y todo lo demás. Hay algo aquí que yo creo que es el fenómeno de corrupción que estamos observando. Que no es nuevo, obviamente, sino se están destapando ollas. Habla de una cosa, es que un cierto, no sé si será miedo, cierto miedo de comprometerse con la verdad, pero también que va con lo otro, es que nadie se quiere comprometer de verdad. Hay que comprometerse de verdad para ayudar a otros, para frenar el mal que sabe que está perjudicando a los demás, pero no le ha tocado todavía a él. Pero hay intereses por medio. Exactamente. Entonces, hay algunas cosas que yo veo, tanto en esta corrupción, en las colusiones, en las afirmaciones de negar, o sea, esa negación de verdad, incluso cuando uno es culpable de un asunto, y se queda ahí como que me cuido un poco. Se ha visto en todos los casos, todos los sectores. No, es que no tenía ni idea de eso, y todo, que no. Porque en realidad hay que cuidar un cierto interés, ya sea institucional, ya sea personal, ya sea empresarial, como quiera. Y detrás de esta afirmación que viene después de que el caso es conocido, está justamente decir, bueno, mira, yo sabía, pero un poquito también de limpiarse. Claro. Ah, un poco de alejarse, porque te puedo decir, bueno, a ver, tú estabas dentro de este cuento. ¿Cómo no, no pudiste hacer nada, digamos? Entonces, me adelanto un poco para decir, a ver, me acomodo un poco, claro, me limpio para así mismo defenderme en mi interés como persona, en mi imagen y todo lo demás. Y es muy curioso porque no solamente ocurre acá, a nivel mundial se ve. Cuando empieza esto de la FIFA un poco, no, todo lo demás era muy bueno, qué sé yo, bla, y había solamente algunos que otros, pero uno ve que en realidad incluso todo, más o menos sabía cómo está la cosa, se arreglaba entre sí y todo lo demás. Claro, o sea, sucede que hoy día se va sabiendo de que esto no es un asunto del de Jadwe solo, no hizo su movimientos para él solo, repartió plata, o sea, hay más gente involucrada. Claro. Y sucede de que, en primer lugar, la directiva completa debería haber renunciado. Así. Por dar una imagen de transparencia y de decir, bueno, que nosotros no estábamos involucrados, porque según ahora nadie estaba involucrado. Todos sabían qué pasaba, todos veían, pero nadie estaba metido, o sea, ninguno asume. Entonces deberían de renunciar toda la directiva. Y segundo, todos aquellos presidentes de partidos deberían también presentar sus renuncias respectivas. Porque ellos eligieron a Jadwe. Y a Jadwe no venía llegando así como a, no sé, pues de una nube. Lo conocían, sabían quién era. O sea, si votaron por él y lo eligieron a él es porque algún antecedente tenían. Por lo tanto, a no ser de que haya sido todo falso, todo mentira, y por eso lo engañaron y engañó a todo el mundo del fútbol. Lo dudo. Pero sea como sea, deberían de ellos renunciar por justamente para dar una imagen de transparencia y de honestidad. Claro. Y decir, ya, nos retiramos, se elige cada partido, cada equipo elige su nueva directiva y de allí se elige la directiva de la NFP, todo de cero, que sería lo más transparente, pienso. Dos veces lo van a hacer. A ver, ordenemos un poquito el naipe porque aquí el cuento es más complejo de lo que pensamos. De hecho, yo escuchaba las declaraciones que hizo el vicepresidente en ese entonces. Recordemos que estaba de gira Michelle Bachelet, estaba Jorge Burgos como vicepresidente. Y dice, mira, y la manera en que se escapó huyendo, mira, qué mal y todo el tema. Muy liviano de cuerpo. Acá hay un hecho de corrupción grave que involucra también fondos públicos. Claro. Esto de que el fútbol y que tiene que ver con temas privados, no, fondos públicos. Y aquí hay varias aristas. Una que tiene que ver con el tema periodístico, salvo honradas excepciones. Hay que nombrarla. El otro día la conversamos, la semana pasada, de hecho, acá. De la complacencia que hubo respecto a la dirigencia de la NFP. Jadwe llega con 31 años a ser presidente de la NFP. Lleva un año y un par de meses siendo presidente de Unión La Calera. Esa era la trayectoria dirigencial que tenía Sergio Jadwe. Dicho lo anterior, hablamos de un tipo que se va del país, periodistas preguntándole, ay, ¿se va de vacaciones? Sí, este cuestionamiento. Y se entrega al FBI de un pacto que ya había mantenido con el FBI antes de regresar a Chile y después irse. Y se va piola, por así decirlo, en términos mediáticos, pero se va sin mayores problemas de Chile. Y después, como si nada, decimos, en Chile las instituciones funcionan. Fíjate que el tipo se declaró culpable en Estados Unidos. Está colaborando con la investigación que lleva a cargo la fiscal nacional Lynch de uno de los casos de corrupción más grandes a nivel de varios, que afecta a varios países. Y acá en Chile no fue formalizado ni procesado ni por una boleta. Nada. Y así decimos que las instituciones funcionan. Insisto, por uno escándalo más grande que ha habido, en el cual llega Hathaway, se declara inmediatamente culpable y empieza a delatar a otros. Tenemos que esperar qué pueda pasar acá en Chile con todo eso. Y a nadie le parece grave. El tipo puede salir del país sin ningún problema. De hecho, la investigación que estaba desarrollándose en la Fiscalía de Peñolén, por la cual fueron citados por la PDI cuatro personas, entre ellas Sergio Hathaway, que llegaron hasta la NFP, era por la asignación de sueldos. Y la NFP no puede hacer eso porque se supone que es una organización sin fines de lucro, una corporación sin fines de lucro. Y no puede estar asignándose sueldo la directiva. Y por eso, se estaba recién abriendo la investigación, ni siquiera tan formalizado, se estaban citándolo como en calidad de testigo. Cuando el tipo estaba metido en un escándalo más grave, que involucra dinero de acá de Chile, involucra campeonato, involucra plata que invierte el Estado, ojo, lo está y lo refaccionó el Estado. Claro. Y lo ocupa la NFP. Y se va libre de polvo y paja en un país donde las instituciones funcionan y donde, insisto, ni por una boleta, ni por haber estacionado mal el auto, fue formalizado. Ahí va la cosa. Y ahí tú te explicas ahí de cómo funciona la cosa acá. A mí. ¿Cachai? Y el tipo llega corriendo a entregarse a los gringos que lo presionan un poco y el tipo soltó. Sí. Soltó todo. Acá no lo presionó nadie. Hoy día, Chandía que un chanta. Digamos, lo vio, está alcalde en un lugar y todo lo demás. Era saquero dentro de la cancha y fuera de la cancha. Pero que venga a decir hoy día que él, en una entrevista que dio al Mercurio, como presidente de la Comisión de Arbitraje, se le acerca al presidente de la NFP y le dice: quiero que perjudique a Everton y quiero que perjudique a Santiago Wander. Y hoy día, hoy día lo desclasifica. Hoy día que el tipo que le dijo eso está ya, ¿cómo se llama?, declarado culpable, está colaborando con la justicia estadounidense de la investigación que lleva el Departamento de Justicia. Y hoy día, hoy sí, y me dijo que perjudicara a este. Que he dicho que más encima, coincidentemente, perdieron esos dos equipos. Según se dice, no, por otras razones. De hecho, hay uno en un partido de esos que hubieron dos expulsados. Sí. Pero hoy día todos rasgando vestidura de lo corrupto que era Sergio Hauer. Insisto, incluso con la patudea alguno de decirlo en una radio de dirigente más corrupto de la historia del fútbol chileno, como en el caso de Miguel Nasur. Y después salimos así poniendo la cara, pero como si nada. Chile es un país donde las instituciones funcionan. ¿A dónde la viste? ¿A dónde la viste? Si lo más que le preguntaron a Sergio Hado es cuándo volvía a las vacaciones. A mí me llamó personalmente la atención, bueno, de tanto periodista que había ahí en el aeropuerto cuando él estaba saliendo, y sobre todo porque salía del país, porque por lo menos día antes se había sabido que en algo andaba, dentro de las temas de la colusión también, que por ahí estaba sospechado, porque estaba relacionado con algún empresario metido. Y yo dije, ¿y puede salir así nomás? Y iba de vacación, iba a descansar él. Estaba estresado total. Pero aquí hay investigaciones también a nivel nacional, que me imagino que tenían idea igual de lo que a él le estaba sucediendo, porque un organismo de fuera de Chile no puede llegar a dar con ese caso sin antes y avisar, que seguramente que tenía por Interpol, que funciona como una máquina automática. Cualquier persona que está así tildado de algún delito ya está marcado a nivel internacional. Claro. Y cómo, o sea, o aquí se hizo la, como la del avestruz, es decir, bueno, no nos metamos ahí la cabeza en la arena y que pase el asunto, y ahí lo dejaron ir. O en realidad también, no sé, hablan de a mí me genera sospecha, digamos, sospecha y admiración, así como de wow, algunos tienen ese privilegio, porque quizá hubiese sido otra persona, no sale ni porque qué sé yo, le sacaron parte de auto y está con arriesgo nacional, no puede moverse. Claro, o sea, ahí hay una responsabilidad de parte de las instituciones frente a esta situación. Ahora también tenemos que tomar en cuenta de que el poder de Estados Unidos supera al poder de muchos países, eso lo hemos visto constantemente, por lo tanto... Pero disculpa, ¿iban a bombardear Chile si no entregan a Jadwe? No, podían llegar, tomarlo y sacarlo. Pero ¿cuál es la diferencia? Claro, la diferencia habría sido la imagen que podrían dar de la situación. Entonces yo creo de que... Yo creo que tiene que ver con un tema de voluntad política. Sí, no es un tema de que hoy, si no entrega Jadwe, nosotros vamos a bombardear o vamos a mandar a la CIA a secuestrarlo. No estoy diciendo que van a bombardear ni nada por el estilo, no, pero hay presión. Había la determinación de iniciar esta investigación, este proceso, que lo llevó a cabo la Fiscal Nacional. Punto. Que el caso de... ¿cómo? Se olvidó el nombre de ella, Loretta Lynch. Y eso, y presionó. Bueno, está el caso también de Chuck Blazer, que es el que termina delatando, básicamente porque se enoja con los de la FIFA y encima está siendo investigado por lavado de dinero y otras cosas más. Dijo, yo sapeo. El 2013 había sido sancionado en la misma FIFA en términos internos por algunos problemas que habían habido. Fue el momento que decide Chuck Blazer disfrazarse de rata y va a varias reuniones después de la FIFA. Y distintas partes también con la gente de la Conmebol, qué sé yo, donde el tipo va con micrófono. Porque aquí estamos hablando del tema de los derechos de televisión, que pierde, está el caso de Traffic, de la otra empresa que lo termina adjudicando, y hay una pelea porque una empresa denuncia a otra por casi competencia desleal. Y aquí empieza todo, y aquí empieza la repartija. Insisto, algo archi sabido. Pero acá no había ninguna voluntad política. ¿Por qué? Pero preguntémonos en serio por qué. Porque, bueno, la selección le estaba yendo bien. Se ganó la Copa América. Les recuerdo el abrazo entre Sergio Jadwe y la presentaba Chile. En cómo se dan el palco. ¿Qué iba a molestar y ensuciar un tema que... Bueno, hablamos de Macri, que utilizó al fútbol para posicionarse en términos políticos a la cabeza de lo que... Boca Junior. El fútbol ha sido eso. Piñera lo hizo con Colo Colo. El fútbol genera, es un fenómeno social, es un fenómeno de masa. Y mientras estuviera rindiendo, no molestemos a Jadwe. ¿Para qué lo vamos a huevear? ¿Pero para qué? Bueno, ya está la cosa. Porque esto pudo haber sido antes, pudo ser en plena Copa América. Pero por supuesto. De hecho, está en pleno proceso el tema de la investigación. Y todos lo sabían, pero bueno, se le olvidó la Copa América porque ganó Chile y todo el cuento y Jadwe. De hecho, bueno, Jadwe se puede ir de Chile mintiendo hasta el final. De hecho, el tipo ya estaba entregado al FBI y la carta que se publica, firmada por Sergio Jadwe, hablando de su logro y diciendo misión cumplida. O sea, es una burla. ¿Pero una burla a quién? ¿A la gente? Es una burla a todos. A todos, sí. O sea, yo vi gente hoy día muy campante hablando y fueron cómplices por acción o omisión. Y una vergüenza más un país, un feudo, una colonia, que fue incapaz de tocar a un tipo que se hizo de poder de la nada porque era la marioneta de los poderosos y terminó moviendo hilo. Hay que reconocerle ese mérito a Sergio Jadwe. Sí, la verdad. Porque Sergio Jadwe fue en salida, lo pone en Unión La Calera. ¿Dónde está Fuensalida hoy día? Preso. Preso. Está preso. Está preso en Chile por fraude. Fraude y otro, un montón de más, de leyes bancarias y un montón de otras cosas más que eran los socios, los padrinos de Sergio Jadwe. Los dos padrinos de Sergio Jadwe están presos. Y presos en la cárcel en Chile. Y nadie hizo nada. O sea, ¿no les parece raro un tipo que a los 31 años era presidente de la NFP? Y que después llega manejando un Audi y se compra una casa acá en para el lado de la zona norte de la región metropolitana, para allá va Chicureo, no, en un Huechuraba estaba él. sin contar con la tracasita que se arma grande allá en La Calera. Muchacho emprendedor. Este tipo estaba, a vista y paciencia de todo el mundo. Un tipo que, insisto, venía de un año de ser presidente, uno en La Calera. Estamos hablando de una potencia, sino en la Juventus. Con todo el respeto que merece la gente de La Calera, pero la Unión en La Calera. Y acá nadie. Y el tipo se va a entregar a los Estados Unidos como si nada. Porque acá no se le tocó ni un pelo. Hoy día hablan todos. Hoy día todo, no, sí, obvio, bueno, era corrupto y todo lo, todos hablan. Pero en la práctica, ni las instituciones lo tocaron, ni un pelo. No tenía mucho pelo, pero bueno, un decir. No lo molestaron. Toda esta gente que dice, no, Bachelet, Bielsa y todo el cuento, nada. Se quedaron piola. Mientras el equipo estuviera ganando y si sirviera para subir los puntos, daba, no importaba. Que fuera corrupto. Eso es, yo creo que eso es lo que es interés. Ese interés también estaba cubierto ahí. Y por eso, obviamente, no se podía tocar. Porque, disculpa, muchos se acordaron de Bielsa la semana pasada nomás. Claro. Y de que, es que esto lo pusieron Piñera y lo... Tan piola. Mientras está el manejo de la NFP, mientras la selección estuviera ganando y todo el cuento, el campeonato una mierda. El campeonato chileno ha perdido un montón de calidad. Esto tiene que ver con un fenómeno global, de que a los cabros chicos, ya petizo, a jugar a Europa, los venden con 14, 15 años, precisamente como proyecto, después lo dejan jugar en algunos clubes y todo el tema, que el imperialismo del fútbol. Había un amigo argentino que hizo un trabajo pero espectacular respecto a eso. Y claro, tenía el caso de Messi. Messi nunca jugó en ningún equipo argentino. Debutó en Europa. Debutó en el Barça. Ya, eso parte de un fenómeno. Pero también tiene que ver con qué hacen para hacerlo competitivo el FP. Y mientras la selección estuviera rindiendo y estuviera entregando muchas lucas, porque aquí se juegan varias cosas: los derechos de televisión, el merchandising, la camiseta vale 30 lucas. Cada camiseta. Una camiseta. Y que fuera un terno, dices. O sea, con dos camisetas y pagáis la cuota a la universidad. O sea, al final todos ganaban acá. Me refiero a la institución en términos de poder, el gobierno, el país, qué sé yo, todo. Se quedaron piola. El gobierno de Piñera, el gobierno de Bachelet, se quedaron piola. Pero más encima, a vista, y eso es lo que yo insisto, y reparemos en esta parte, a vista y paciencia, todo el mundo, el tipo va custodiado por carabineros. Custodiado por carabineros. En mitad de un partido, o sea, la abuela tránfuga, a todas luces. En medio de un partido, el partido más importante, el presidente del FP, se va yendo de vacaciones con su hijo. Ya, pero dejen de tratarnos de tarados. Y protegido por carabineros para que no lo molestaran. Y el tipo se va a entregar a declararse culpable y a delatar. A colaborar con la justicia. No va, en el caso como se especuló en algún momento, y acá también lo conversamos la semana pasada con el periodista Fernando Agustín Tapia, no va en la calidad de testigo protegido. Porque no cabe la figurada dentro del testigo protegido, porque testigo protegido es cuando alguien es testigo de un delito, no cuando es partícipe del delito, Él es parte del delito. Él es parte de la situación. Por tanto, él puede rebajar condena, por tanto, colaborar con la justicia para la rebaja de la condena. Por eso mismo. O sea, aquí está el eterno problema complejo del privilegio. Porque, bueno, o sea, estaba protegido por gente de poder. Protegido por gente privilegiada como él, protegido por, entre comillas, la élite, y por lo tanto le abren una ventana para que no salga vergonzoso, así como avergonzado, digamos, cómo va. Eso es, porque si es una élite, ¿qué va a salir en un camino de vergüenza, así como con esposa? Porque debía haber salido así. Así como, bueno, hay alguien culpable acá, lo llevamos y tiene que ir como cualquier persona que va a responder de su delito, obvio. Pero no, le abren esa ventana para que llegue allá y más encima tenga, siga con esa cadena de privilegio de que la condena va a ser seguramente que más baja, porque si colaboró, se entregó, O sea, llegó así tranquilamente, de buena onda, para entregar. Entonces está toda esa esta línea eterna, digamos, diría yo, del privilegio de algunos que, bueno, para ellos la justicia es así, no les toca ni un pelo, digamos. Es que, ni siquiera fue el tema de buena onda, porque más encima él había pactado, se sabía, exacto, que había viajado fuera de Chile, se sabía que se había juntado con los delegados, es, del FBI, se sabía que estuvo en Nueva York, se sabía todo eso. Claro. De hecho, insisto, salvo honrosas excepciones, que lo anunciaron y lo dijeron, de hecho, públicamente, incluso el tipo amenazó, esto era un complot y todo, claro, un cuento. Así, impunemente, insisto, el tipo se fue mintiendo hasta el final. Sí, por supuesto. Porque a vista y paciencia la institución, pero yo digo, ¿dónde están las instituciones que tanto nos jactamos y todo el cuento? A vista y paciencia de todo el mundo. La estructura ahí la estructura lo protegía a él. Claro, estaba protegido. Es un protegido más para que en realidad esa cadena de gente que sabe aprovecharse de esa maquinaria sigan obviamente mintiendo. Pero, por ejemplo, Jorge Montesino dice, y es verdad, yo estoy leyendo también eso, y va a ser tema aquí probablemente en las semanas que vienen, que en Perú y en Uruguay se está hablando de que durante la Copa América se compraron los árbitros. Yo creo que sí. Capaz que sí. ¿Qué vas a y, ver? Como lo dice como Jorge Montesino, dice, se ensució esta cosa. ¿Quién va a decir ahora que se ganó legítimamente la Copa América? Ya, si todo dice, no, la selección se la jugó en cancha y todo el tema. Bueno, pero sí, hay varias cosas que podrían ser discutibles en términos de arbitraje. Claro. Obvio, como en todo partido, siempre hay una jugada u otra que puede haber cambiado toda la historia del partido. Bueno, si lo empezamos a revisar suspicazmente a la luz de los antecedentes que tenemos, y que más encima salió hoy día diciendo el ex presidente de la Corporación de Árbitros de Chile, que Sergio Jadue le dijo, perjudica a este. O sea, queda la duda, po. Sí, pero queda ahí. Y vamos a, hoy día vamos a tener una copa que iba a estar manchada por la duda. Así como hay argentinos que no celebran la Copa del 78, por ejemplo. Claro. Y es verdad, ¿eh? Ojo, la del 86, sí. Todos. Sin excepción. La 78 no, con los milicos no vale. Claro. Yo conozco gente que no celebra la Copa del 78 y fue la Copa del Mundo. No sé, es tema. Pero lo de Jadue, y también lo que dice Pablo Benavides, lo que da asco no es Jadue como tal. Es como el círculo que lo mantenía, ahora le da la espalda. De hecho, sale diciendo la semana pasada, por eso se enojó el encargado de comunicación del PP del otro día. Pues dije, bueno, que... Ah, había puesto la radio de que este era del PPD. Fue fundador del PPD. El PPD del 91 tiene la doble militancia. Bueno, hemos discutido eso. Pero bueno, da lo mismo. PS-PPD. Jaime Esteves sale diciendo el mismo que en septiembre dijo que Jadue tenía todo en orden y que habían revisado las cosas y estaba todo en orden. Ahora está diciendo, no engañó Jaime Esteves. No, güey. Si Jaime Esteves era uno de los padrinos de Sergio Jadue. Sergio Jadue no viajaba, no firmaba un contrato, no hacía nada, sino llamaba en su tiempo a José Jurasek, que termina yéndose en la NFP, y uno de los que quedaba fuerte, que era uno de los grandes respaldos de Sergio Jadue en la NFP, cosa sabía por todo el mundo, era Jaime Esteves, de Cruzado S.A. Todos sabían que le consultaba. Todos sabían que se rodeó, obviamente, porque ¿quiénes son los que mandan en el fútbol? ¿Quiénes son los que mandan en la NFP? Los clubes grandes. Y en ese tiempo estaban manejados por ¿quiénes? Estaba Piñera, estaba Gabriel Ruiz Tagle, estaba José Jurasek. El caso de Piñera y Gabriel Ruiz Tagle estaban en Colo-Colo. El caso de Leonidas Vial, que es el que estaba ahí, porque recordemos que Gabriel Ruiz Tagle, cuando asume Sergio Jadue, le hago un pequeño reconto. Sacan a Mike Nichol, que tampoco, pongamos acá, aquí empezamos con el tema de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, porque si no es lo uno es lo otro, y todas estas cosas. Ojo, que las irregularidades que se están investigando y las irregularidades que se están viendo vienen desde el periodo de Harold Mike Nichol. Ojo. Porque todos dicen, no, Harold Mike Nichol era un señor, no como estos... Ojo. Lo que se está investigando viene del tiempo, por lo menos acá en Chile, de Harold Mike Nichol. Ahora, cuando se toma la NFP, y efectivamente ocurre así, fue un golpe de los grandes equipos. Y esto porque estaba en discusión el tema de los derechos de televisión y la repartija en términos de los clubes. Que los grandes clubes no querían que fuera igual para todos los clubes. Claro. Porque dicen, nosotros llevamos más gente al estadio, nosotros vendemos más, las transmisiones de nuestros partidos son las que más se ven. Y es verdad. Pero se había decidido en la era Mike Nichol que la repartija para los clubes era todo igual. Ok. Hacen esta jugada entre los grandes clubes. Los nombré ya. Gabriel Ruiz Tagle, en ese tiempo a cargo de Chile Deporte, ministro de Deporte. Sebastián Piñera, que era ya presidente, todavía no había vendido su acción en Colo Colo. Recordemos que la vendió siendo presidente. Yes. Y Leonidas Vial, que era el tipo que tenían ahí en Colo Colo este, que también terminó bastante mal. Recordemos que él fue condenado por la Superintendencia de Valores y Seguros por este y está metido en el caso Cascada. Pura gente de bien, pura gente buena. Por otro lado, ¿quiénes estaban? José Jurasek. En ese tiempo, directivo de Azul Azul. Tipo del caso Chispa, hoy día están las San Lobos, qué sé yo. Que terminó saliendo por la puerta chica de la NFP. Lo terminó castigando la NFP. ¡Cacha! Bueno, es corrupto, te castigan a ti. Imagínate el nivel de corrupción. Y en el caso de Católica estaba Jaime Esteves. ¿Y quién lideró eso? En ese tiempo, un empresario, el español Jorge Segovia, presidente en ese entonces de Club Deportivo Unión Española. Dueño también de la Universidad SEC, de hecho salió arrancando de Chile, nunca más volvió. Bueno, está el caso de la investigación que llevaba el fiscal Carlos Gajardo por las investigaciones de sobornos para el Consejo Nacional de Acreditación. Acreditar a una universidad que no tienen por dónde acreditarse. En ese caso, la SEC. ¿Quién era el controlador máximo de la SEC? Jorge Segovia. Bueno, Jorge Segovia gana las elecciones de la NFP. Y es inhabilitado por el artículo 164, letra I. Está hablando noviembre, más o menos, ahí del 2010. Y el español, pero es que no puede ser, y que, hostia, y la cosa, a la Madrid y la vaina. ¡Pah! No podía asumir, está inhabilitado. Y cuando empiezan a mirar a todos, ¿quién podía asumir? No había ninguno, pues, todos metidos, pues todos, porque el artículo 164 del reglamento interno de la NFP, letra I, planteaba el tema de la inhabilidad por ¿cómo se llama? Conflictos de interés, sí. Incompetencia, incompatibilidad del cargo, por así decirlo. Entonces preguntan. De hecho, esto es cierto y lo ha confirmado mucha gente. Entonces Jorge Segovia pregunta, ¿quién puede asumir? Y el tipo del tiempo, el momento y el lugar justo en la historia de vida de Sergio Jadue. Levantó la mano. Y dijo, yo. Y como todos dijeron, tiene cara Gil. Tiene cara Gil, ¿cachai? Viene un equipo chico, más encima de un año, no conoce el mundo de la dirigencia. Del fútbol, ni empresarial tampoco, pero un tipo que viene de grande empresa, tipo que estudió Derecho en la Universidad del Mar. No quiero desmerecer a la gente que estudió Derecho en la Universidad del Mar, pero estudió Derecho en la Universidad del Mar, pues bueno. Entonces lo ponen de presidente y en enero del 2011 eligió presidente de la NFP, un loco de 31 años. Todos sabían que era una marioneta, pues todo el mundo sabía. Lo que pasa es que la marioneta salió viva y lo venía haciendo de antes. Y ahí algunos se molestaron, otros se quedaron ahí, otros dijeron, bueno, sigamos con este que tiene ambición, nos va a caer algo. Ahora nadie lo conoce, de hecho dice, yo nunca he visto a Sergio Jadue. De hecho, me acabo de enterar por la prensa. Jaime Esteves dice, no engañó a todos, anda a joder. Anda a joder. Entonces al final, todo hoy día rasgando vestiduras con el caso Sergio Jadue. Sergio Jadue que ya se entregó y que va a seguir sapeando gente. Si lo que están preocupados algunos es a quién puede terminar sapeando. Ahora, claro. Sí. Porque ahí te creo que Estados Unidos tiene más poder y que le da lo mismo si en un momento tiene que extraditar a un político. Claro. Y yo creo que debe haber harta gente asustada. O sea, no solo lo creo. Se puede vislumbrar en cómo van rasgando vestiduras y cómo van... mostrándose frente a lo que ha acontecido. Por lo tanto, pienso de que se viene algo interesante en ese aspecto, posiblemente. Sí, ahí se va a producir el efecto dominó. Cayó uno y tendrá que ir cayendo más. O va a quedar la arrancadera. Sí, también. Porque el problema, insisto, esto no tiene que ver con un tema de fútbol solamente. Esto tiene que ver con política, con plata. Esto tiene que ver con evasión tributaria. Bueno, las cuentas en Islas Vírgenes. En la isla. Pero insisto, esto no ha parado. No, esto sigue, y de hecho va a afectar a más federación y probablemente afectará a más gente, pero va viendo, y yo no estoy al tanto, al dedillo de lo que Loretta Lynch, la fiscal nacional, que es la que lleva esta investigación a cargo del Departamento de Justicia, tiene en términos de antecedentes, pero parece que son varios los antecedentes que maneja, tanto como para poder presionar, es decir, tenemos pruebas contundentes en tu contra, mejor te entregáis y colaboráis, o si no... quizás que te toque. Entonces, pero insisto, acá ni por una multa de tránsito, Sergio Jadwe se fue campante, protegido por carabineros. Y todo rasgando vestidura. Vergüenza debería haber, po. Mínimo, así como, mira, se nos fue un corrupto a vista y paciencia de todo el mundo, declarado culpable, y acá no lo hicimos ni... cosquillas, ni un rasguño le hicimos. Así es. Y no me digan que las casas no se veían, po, que el Audi que sacó no se veía. ¿A dónde? Si está dedicando la NFP. ¿De dónde lo sacó? Y acá hay gente que insiste con que... ah, el tema es que... pero tiene que ver con temas de privado. Entonces, bueno, ¿por qué gastaron millonada? Por refaccionar todos los estadios. Eso por lo bajo en la plata que desde el sector público. De hecho, un grupo de diputados ahora está diciendo que no se le pase más plata a la AFP. Ahora se la va a pasar igual. Obvio. ¿Ustedes se acuerdan que hace muy pocos meses, de hecho, se ganó la Copa América hace muy poco tiempo, Bachelet casi al día siguiente dijo: vamos a refaccionar, remodelar completamente Juan Pinto Durán? Sí, así es. Y todos dijeron: ya, párale, pues, bueno. De hecho, dentro de la propia mayoría salió gente diciendo como: ya, bájate el pony un rato. Está bien, subimos un punto, pero ¿para qué, po? Imagínate, hubiera insistido. Porque después dijo: no, lo vamos a pensar mejor. Y como pero que se también diluyó. Vino la presión de parte de... o el malestar de parte de los demás deportistas de las otras... categoría de fútbol. Sí, no de fútbol, sino que de otras categorías de deporte, los cuales estaban reclamando porque en el hotel que le llaman, que es la residencia de los que vienen de provincia y se quedan en Santiago, está en pésimas condiciones, sobre todo los baños y las cocinas. Por lo tanto, estaban, y habían sectores que se llovían, que en vez de hacer un nuevo Pinto Durán, lo mínimo era de que refaccionaran por lo menos el lugar donde se quedaban los deportistas. Claro. Entonces, eso hace también de que empiecen a el gobierno a tirar para atrás la posibilidad de levantar un nuevo Pinto Durán. Claro, ese claro, tema. Tenía que ver con la efervescencia. Claro, el momento que habían América, ganado la Copa, claro. Todo el cuento, ahí todo, abrazando a Jadwe. Sí. Y hoy día nadie. De hecho, dice por acá, la analogía está calza perfecto, que Marcelo Rodríguez dice, típico, ¿no recuerdan a Peña y Lillo? Sí, po. Yo me recuerdo a gente que lo defendía, porque claro, Galán Rural, déjenlo, este más hicimos es Mino. Y ahora sí como, no, él traicionó a la presidenta. Claro, el tipo armó toda una red para financiar una campaña política para él. Y, al final, insisto, el problema no es la corrupción, el problema es quién la hace a esta altura. Sí, ¿cachai? Exactamente. Si la hace uno cercano, no, está bien. Si la hace el otro, no, qué feo. Y al final todos pintan y miran para el lado. Cuando hay corrupción, evidente. O sea, tanto que rasgaron vestidura por todo el cuento y al final, por ejemplo, estaba leyendo el caso de Eva Raza, que no fue a la Comisión Cabal, se supone que hoy día tiene que ir. La semana pasada se excusó, a propósito de que andaba en Nueva York, Sebastián Dávalo. Y era bueno, no tiene orden de arraigo. No, está bien. ¿Quién financia tanto viaje? Muy interesante. Pero bueno, Barraza, que el director del Servicio de Impuestos Internos, que dice: la misión del Servicio de Impuestos Internos es recaudar impuestos, no perseguir penalmente contribuyente. Ganó la tesis Escobar, que tanto se había criticado. Que ya, ¿para qué nos vamos a querellar a un político, todo el tema? No, que pague la plata porque lo que le importa al Servicio de Impuestos Internos es eso. O sea, están diciendo que no van a haber querella. No, no. De hecho, en el caso de Cabal no había querella al Servicio de Impuestos Internos todavía. Y vaya a saber. Y si en otras más. Bueno, recordemos que esta semana se ve lo de Jubino Loboa. Juicio abreviado. Pues tampoco va a haber cárcel, solamente. Obvio que no hay cárcel, pues. Obvio mucho. Que no hay cárcel, no, si es juicio abreviado, pues si no llega ni siquiera a juicio oral. No. O sea, un acuerdo. Cuando tú tienes que ir a juicio oral, está ahí con pena remitida, o si no, no vaya a juicio oral. O sea, obvio. Abreviado. Reconoce la culpa y con eso ya. La cárcel. 3 días sin postre. La cárcel está hecha para ciertas personas. Lamentablemente, y la justicia sí persigue a cierta gente y se aplica en ciertos casos. No era Galeano el que decía que la justicia era como una serpiente, siempre muerde a los que andan descalzos. Ahí va, claro. La cosa, eso es. Lo que tiene su bota y no le toca nada. No le entra ni la cornilla de la serpiente. Y es así, lamentablemente. Y se ve, esos casos, obviamente. Lo visibiliza, porque esos son puntos, así como la cima de una montaña, ahí, de una realidad que está así, permitido. Y nada más, o sea, se permite nomás, porque tiene que ver con tal persona, tiene que ver con tal otro, y obviamente apoyado, cubierto, y así, con el colchón que quiera, si quiere caer incluso, no le va a doler porque va a caer con colchón incluido ahí y el golpe no le hará nada. Y eso es, porque justamente según la teoría de toda la institución ahí, se supone vigilante, uno vería que estos casos también tuvieran el mismo trato como cualquier otro delito, pero no, acá no pasa nada. Y son delitos así como de simple, que te, qué sé yo, alguien me olvidó de pagar 500 pesos de un litro de aceite que fue a comprar al negocio y luego después se hizo como si nada, como se lo hubiese olvidado, ¿no? Tiene que ver con mucho dinero y de interés público, además, ahí involucrado. Quizás que con eso podían haber construido un hospital, no sé, para que le sirva a muchas personas. Pero ahí está. Y es lamentable porque si somos los mejores, digamos, el país está mejor que todos los demás, y yo digo, bueno, entonces, ¿cómo será lo otro? Sí, ¿cómo será lo demás? Uh-huh. Exacto. Y esta también. O sea, es una cosa que vemos y lamentamos a escala grande, pero también tiene que ver con que en algún momento nosotros también permitimos que esto se vaya montando. O sea, a pequeña escala también permitimos que todo eso vaya realizándose y que se vaya montando esta estructura de robo organizado y de manera que en realidad somos los perjudicados también. O sea, tú dices que deberíamos organizarnos más para poder presionar, denunciar, para que este tipo de hechos no se sigan repitiendo y que los que se han dado, que reciban una sanción como merecen y según la ley. Bueno, en eso, no, claro. No, porque la ley lo ampara. No. Pero por último, no sé. Me refiero a que hayan, o sea, que sea la ley también pareja, porque por ser el... ¿Cuánto fue el año pasado? Pero si la ley lo ampara. Sí, el año pasado salí el caso de estos dos jóvenes que fueron a sacar una fotocopia, estuvieron presos, ¿cuánto tiempo? No, fue hace un par de meses igual. Claro. Sí. Un par de meses, yo creo que había sido a principio del año. No, fue hace un par de meses. Claro, y estuvieron varios días presos porque ellos tuvieron un problema con el asunto del pago de esta fotocopia. No, a ver, ellos fueron para precisarlo. Espérate, por eso, ellos fueron... Es que no estuvieron varios días presos, tuvieron una sola noche presos y pasaron a formalización. Sí, seamos precisos. Ahora, el tema es que fueron tratados como delincuentes. Claro. El tema es que se les regresó inmediatamente por una cuestión que tenía que ver con un par de lucas. Estoy hablando de menos de 4 lucas. Ahí va. Sí. Y acá... Por eso cuando decimos, bueno, el tema de la ley, ¿qué ley? Claro. ¿La ley que dice que la colusión no es delito? ¿Qué ley? ¿Que no, no está tipificada la tortura en Chile? Porque no está tipificada. No. Por tanto, no existe. ¿Qué ley? Si tenemos una ley... Yo me acuerdo cada vez, y probablemente si no lo conoce, véalo, y probablemente va a calzar todo y va a entender el mundo y va a tener una epifanía y se va a iluminar. Que este documental de... O sea, no documental, un corto, que es la historia de Mouseland. A propósito, que se vienen las elecciones, siempre me gusta ese documental para las elecciones, que es bien cortito, de un canadiense, de estos ratones que eligen a gatos. Ah, ya, sí. Mouseland. Tierra de ratones. Y que en un momento termina y dice, bueno, vamos a legislar para que las puertitas de la casa de los ratones sean más grandes y nos alcancen a meter la mano. Legislan para ellos. Claro. ¿Para quién más? Entonces, claro, cada vez que dice, no, porque llevamos 25 años, no, esta ley va a mejorar la vida de las personas, porque está hecho para eso. Y hemos visto que ha ido empeorando en términos de legislación. Y que ha sido a beneficio de no esas personas a las cuales se evocó una ley o un proyecto de ley. Y después dice, no, es que lo que pasa es que se transgredió el espíritu de la ley. Entonces, tenemos leyes que amparan eso. Dice, no, es que no nos permite la ley eso. Pero claro, te robas una gallina y podés terminar preso. Antiguamente eran 5 años, ahora un año. Pero un año por una gallina, y los que se coludieron miles de millones y... Están sentados tranquilos. Están sentados felices y no les pasa nada. Claro, esas son las diferencias que molestan y que van haciendo que vaya produciéndose toda esta situación complicada y de rabia frente a esta justicia que es tan poco justa. O sea, afortunadamente le echan flúor al agua, si no esta cuestión me la reventaba hace bastante rato. Exactamente. Sí, sí, seguro. O sea, que no fuera broma, el flúor es bastante alto el que le echan a Chile, pero ¿tú sabías por qué influye en términos del flúor? ¿Más allá de lo tóxico? No, más allá de lo tóxico, porque influye en la parte cerebral, El flúor es la base de la fluoxetina. Sí. Ya. ¿Tú caché lo que es la fluoxetina? No. Tómate una pastilla de fluoxetina hoy día. No, ¿para qué? Estás loco. No te va a matar. Si te dejas tonto y adormilado un rato. Claro. Que precisa es un antidepresivo. Claro. Eso es la fluoxetina. Claro. Entonces. El flúor produce justamente aquello. Es la base, ¿no? Es que el mismo. No, pero te va. El componente exacto que tiene. No he hecho un muestreo. Sé que es alto. En términos de flúor y otros químicos que se le echa al agua acá. Particularmente lo reciente de la gente que viene de regiones, por ejemplo, a la región metropolitana particularmente. Mm. O sea, es notorio el tema del agua. Sí. La encuentran malísima. De hecho, bueno, hay un tema ahí respecto de ciertas normativas internacionales que incumple Chile. No quiero caer en teorías conspirativas, que a mí lo personal, más allá de lo gracioso que me parezcan, no me gustan mucho porque pierde seriedad y todo el cuento. Siempre insisto que la explicación siempre es más pedestre, siempre es más simple. Claro. Porque el poder no necesita esconderse ahí porque el poder se ejerce. Uh-huh. ¿Cachai? Uh-huh. Pero más allá de eso, de gente gris en un cuarto echándole flúor al agua, existe. Pues uno se pregunta y dice, ya, hay mucha indignación. Pero tampoco posteando en Facebook, ni haciendo videíto, ni firmas virtuales, vaya a solucionarlo. ¿Cómo pasa esa indignación? Uh-huh. Y ahí es donde viene que hay un problema que tiene que ver con conciencia, que tiene que ver con el tema... Hay mucha gente que dice, no, está mal, y que este, y que el otro, y estos son más reformistas o menos, pero tiene que ver con un tema de mentalidad. Sí. Cuando no eres capaz de organizar porque no tienes en tu cabeza instalado o no tienes internalizado el tema de la organización, por ejemplo. La puedes enunciar, la puedes establecer teóricamente. Al momento de armar algo en términos organizativos, no sabes cómo hacerlo. Uh-huh. Inventa, le echa la culpa de que las condiciones objetivas, es que esta gente era muy pesada, por eso no funcionó la organización, y el otro tuvieron la culpa, y se la pasan constantemente en esa. Pero básicamente porque no hay una toma de razón de conciencia en la cual... La organización, como tiene que ver con una cosa que viene de una orgánica, la orgánica tiene que ver con una cosa natural, porque tiene que ver con lo que es vida, o sea, una orgánica tiene que ver con eso, o sea, significa eso en términos etimológicos, entiende cómo funcionan las cosas. Sí, claro. En términos de su naturalidad, de su naturaleza, de su cuestión más ontológica. Pero no podemos llegar a eso. Y eso porque estamos... bombardeado, porque, bueno, insisto, el Río que tiene una conversa respecto a esto, y la traigo a colación porque me parece que es extremadamente relevante. Nuestro mundo ha sido completamente alterado. Completamente alterado. Uh-huh. Y aquí no me voy solamente al tema del cambio climático. Estaba leyendo unas cosas bien interesantes de Naomi Klein. Por ejemplo, le recomiendo de ella la doctrina del shock. Pero más allá del tema del cambio climático y de lo físico que podemos ver, el tema de la intervención de nuestros ríos, la intervención de nuestra flora y fauna, etcétera, etcétera. Estoy hablando de una cosa mucho más intrapersonal, mucho más íntima. Mira lo que ha cambiado. Bueno, esto viene desde hace un par de siglos ya, que tiene que ver con el tiempo medido, tiempo al quehacer. Mm. El tiempo al quehacer, el que existía. Yo me levanto con el sol, me acuesto con el este y hago las plantaciones, las estaciones del año, etcétera, etcétera. El tiempo medido cambia todo. El principio básico de lo que hizo la revolución burguesa y el principio básico de la sociología. Dicho eso, en el siglo XX y ya en las postrimerías del siglo XX, pasando al XXI, cambió todo. No solamente cambió el tiempo medido, cambió la concepción del tiempo y cómo este se da. Un día y una semana no es igual para la gente de 1995 o 1988 que para lo que es a una persona de este contexto histórico. En un día tuviste un montón de información, cosa imposible en 95, 90 o 88. Para ponerte hito, puede ser más atrás, más adelante, que sí, puede ser en el 2000 incluso. Pero bueno, viste más información que la que pudo ver todo en un mes esa gente de 1990 o 95. Otra cosa más. La percepción, en términos emotivo, está completamente alterada también. Y hay una esquizofrenia en eso. Hoy día, las personas, y de hecho hay estudios que se están desarrollando en esa línea, en términos de psicología social, que están bien interesantes, algún día los voy a traer para acá, pero para enunciar algunas cosas más o menos simples. A través de las redes sociales, y como estamos en una aldea global y estamos conectados con todo, nuestra emocionalidad también cambia. Entonces, hoy día la gente, no sé, se enamora. 1995, 1988, quiero poner hito. Y te pongo un poquito más atrás, 1970. 95, 88, 70. Una persona se enamora. No se está viendo todos los días, por tanto habla por teléfono. O se encuentran circunstancialmente. Depende si son colegas, si son vecinos, o se conocieron, pongamos este es el caso, y establecen una relación. Y se comunican por teléfono. En 1960 el teléfono era una forma bastante rebuscada y de poquita gente. En 1980 ya había ciertas cosas. En 1995 había cierto grado de teléfono, pero por último se mandaban cartas, qué sé yo, se veía. Hoy día la cosa es mucho más inmediata, hasta el WhatsApp, Telegram. Por tanto, la relación se hace mucho más efímera y mucho más rápida. Y por tanto llega a desenlace mucho más rápido. Por tanto, esas personas hoy día, en términos de su tiempo y cómo establecen el tiempo y espacio y la emocionalidad dentro de eso, lo hace todo mucho más rápido. Entonces se enamoran y se desenamoran mucho más rápido. Por tanto, se enamoran de varias personas en un tiempo que, en otra época, en otro contexto histórico, hubiera sido imposible. Los grandes amores de la vida se daban en ese contexto. Hoy día no. Todo es rápido. Enojarse y desenojarse, amar, odiar, indignarse, no indignarse, todo es, porque todo es un bombardeo constante. Y las relaciones que se mantienen, por tanto, en términos intrapersonales, están completamente alteradas. Tal cual. Lo que sentimos en un día, una persona en 1980 lo sentía en un mes o probablemente en un semestre. Exactamente. Y nosotros lo sentimos en un día. La información que tenemos en un día, la gente que podemos ver un día. Por ejemplo, hay gente que ya probablemente puede que salga o no salga más o menos, porque esto tiene que ver con temas de relacionarse, tiene que ver con la interrelación. Puede ver a 100 personas en un día. Y todas son perfiles de Facebook, todas son personas que he conocido, todo el cuento. Y con todas esas personas hay un compartir emotivo. Hay una carga sexual, hay una carga emocional, hay una carga en términos de relación de lo que cede y lo que recibe. Y todo es un constante bombardeo y todo está alterado. Por tanto, vuelvo a insistir, incluso mucha gente que no es nativo digital, que quiere decir que no es nativo digital, que no nació con esta tecnología adquirida, como la gente que puede ser de 1998 para adelante, o la gente que puede ser del 2000 para adelante, o 2005 para adelante, son más chicos, adolescentes, algunos entrando a una edad cerca de 20 años inclusive, nacieron con ciertas nativos digitales, como se le llama. Los que no son nativos digitales aún pueden darse cuenta de ese cambio. Claro. Y saben que lo que existía antes no tiene que ver con todo tiempo pasado fue mejor, o que antes las cosas eran así, porque eso ocurre para toda la época, sino que había una alteración completamente en la relación humana. Es ahí. Tiene sus pros, pero tiene muchos contras porque no sabemos lidiar con ellos, porque es bastante nuevo para todos. Y eso hace de que, insisto, volvemos a lo que pasó con el tema de Francia. París, atentado, ¡pah! Todos viéndolo en vivo, tenían el Bataclan, estamos viendo en vivo lo que está ocurriendo, la emoción, una conmoción mundial. Uno de los primeros atentados que vemos en vivo y en directo, incluso podría ser un poco más potente de lo que fue el de Boston durante la maratón. Bueno, todos viendo eso en vivo y en directo, y se arma una pelea después a través de las redes sociales por la banderita de Francia, y por qué no ponen la de Siria, y por qué algunos muertos valen más, por qué otros valen menos, y todo el tema, y se generan, pero al rato estaban con otra cosa en su Facebook. Claro. Sí. O sea, estaban peleándole, diciendo esto, y en un momento estaban viendo el video de un gatito. Las emociones viajan muy rápido y por eso ha aumentado también las patologías en términos, qué sé yo, de depresiones, qué sé yo. Chile es un país completamente o mayoritariamente depresivo. De hecho, la región metropolitana tiene los más tasa incluso a nivel latinoamericano. Y es porque coincide, no sé si tiene una relación, no tengo ningún estudio para respaldar eso, que en términos de plataforma tecnológica Chile lleva la vanguardia en el continente. O sea, el nivel de acceso a internet que hay en Santiago o en Chile, pero particularmente en la región metropolitana, es increíble. Sí, pues tú estás en cualquier lado y puedes estar conectado a lo que está ocurriendo. Pero eso también, y hay que tenerlo muy claro, afecta nuestra emocionalidad y afecta en cómo nosotros nos comportamos. Por tanto, podemos indignarnos, querer quemar la ciudad un día y a la media hora después, qué sé yo, tres horas después, la verdad estamos amando el mundo porque nos habló alguien por una de esas redes, qué sé yo, sociales que nos gusta y estamos pensando como en eso y después al otro día estamos en otra cosa. Todo es muy rápido. No alcanzamos ni a digerirlo. Y por eso las relaciones hoy día son mucho más frágiles, rápida, todo ocurre rápido. O sea, si tienen un sobrino, hijo, amigo, nieto, vecino, qué sé yo, que tenga 16 años, obsérvelo un rato y va a cachar que el cabro chico se ha enamorado, desenamorado, roto, todas estas veces. Incluso se va a sentir un loser usted por haber estado con tan poca gente comparado con ese cabro chico de 16 años. Pero tiene que ver todo con una virtualidad también de la emocionalidad. Claro. Leo algunas cosas. El agua de allá de los hervidores y los water con sarro, eso dice mucho. Profitador. Un tipo penquista, yo no tomaría agua de Concepción, por ejemplo. Si vamos a terminar así, ¿para qué? Pero es verdad, acá el sarro y el este es terrible. Si tiene una tetera o un hervidor y todo el cuento, tenés que estar limpiándolo constantemente porque el sarro de acá de Santiago es increíble. Es más que en el resto, si eso es cierto. Así la cosa, pero esto, dele una vuelta a eso porque a lo que voy es que no es que cierre todas sus cuentas en las redes sociales, buena sería, pero no. Algún beneficio tendría. Dele una reflexión al tema, cómo la ocupa y cómo se relaciona usted, pero también cómo se relacionan con usted a través de estas redes sociales. Pues ya tenemos mucha patología en términos penetrantes, con las limitaciones que tienen también. Uno no sabe la gestualidad que hay del otro lado. Claro. El otro día veía un comercial de un tipo que decía ja, ja, ja, ja, ja, y se veía un mensaje y mostraban después al tipo que estaba escribiendo, estabas con cara de aburrido así apretando un botón. Pero tú veías el mensaje y era ja, ja, ja, ja, ja. Claro. Una cosa ahí. Dice Pablo Hunt, se te olvida algo fundamental, probablemente. La manipulación de los medios empezó en el siglo XX y actualmente se intensificó, por supuesto. Claro. De hecho, volvamos un rato a Gramsci, volvamos un rato a Althusser, por muy loco que sea Althusser. Yo no le perdono tan fácil que haya cuchillado a su compañera, discúlpame. como a Norman Mailer, gran escritor, pero sí, el tema de los medios de comunicación, sin duda está en juego el tema de la subjetividad, y eso, y de eso depende el mundo, si esa es la importancia. O sea, yo vuelvo a insistir, muchas lecciones nos va a dar el paro registro civil, muchas. Eso, bueno, amar al oprimido, o sea, amar al opresor, odiar al oprimido cuando los medios te lo dicen. Pero se cumplía cabalidad en términos de paradigma en el paro registro civil. Afortunadamente hay gente que estaba pensando un poquito más y ayuda a sociabilizar eso, ojo, porque una cosa es que, si yo sepo, ya, pero que tú sepáis, no sirve de nada si no lo sociabilizas. La otra es, claro, cómo lo vive y cómo eso lo puede masificar también, comunicarlo, digamos, traspasar lo que uno sabe. Sí, hay un cambio fundamental de paradigma, sin duda. Y yo creo que eso tiene que llevarnos un poco también a ver cuál es nuestro fundamento principal dentro de nuestro modo de relacionarnos con los demás, en qué está en qué está centrado todo. Y a la vez también, ¿qué es lo que realmente comunicamos? ¿Qué es lo que realmente comunicamos? ¿Lo que somos o lo que quisiéramos que otros digan que somos? Y aquí entendemos de dónde vienen todas esas falsedades y las afirmaciones después de que ocurrió una cosa. Gente que sí, realmente sabían cosas, pero en el momento como que, bueno, quería quedar bien, se queda ahí nomás. Eso de quedar bien, de verse bien. Y sin embargo se traicionaron a sí mismos y en el momento los que uno dice, pero si yo algo sospechaba y todo lo demás, lo que está ahí manifestando es realmente su incapacidad incluso de asumir que, bueno, mire, la verdad es que no sé, fui cobarde en su momento, no fui sincero, no alcancé a, qué sé yo, algo me pasó que no fui sincero en el momento. Pero es muy, y el peligro está muy, muy cercano, muy cerca aquí, con ese cambio de tantas informaciones, mantener una constancia, una línea en lo que uno se propone, en la convicción que uno lleva y maneja desde dentro, ahí está el trabajo, y la responsabilidad personal, y luego la fidelidad a la línea de uno, a lo que uno verdaderamente quiere. También vivir como fundamento. Quiero retomar lo que tú estás diciendo, pero antes quiero agregar un comentario a propósito del tema del agua que me envían por acá por interno, Anchi, que dice: resonancia Schumann. Respecto al flúor, los contratos con la empresa que iba a fluorizar el agua estaban listos antes de que la ley fuese promulgada. Hubo mucha crítica sobre introducir el flúor, en especial los médicos, y esto, el mayor problema es que el cuerpo no tiene la capacidad de eliminarlo. Además, la ingesta mínima no se cumple porque el flúor tiene la harina y el agua, los dentríficos y enjuagues bucales. No tiene nada de positivo, dice Anchi. Y pongo este comentario que se había quedado con el tintero. Claro. Respecto a lo que tú dices, o sea, estoy de acuerdo. Yo creo que hoy día la gente no es lo que es, sino lo que se supone que es. Se supone que es el perfil. Yo lo he planteado tanto en términos del programa como en la interna acá. Yo desconfío a la gente que pasa mucho tiempo en Facebook, que postea mucho. Desconfío, así, naturalmente. Porque viene mi pregunta respecto a la reflexión. Es decir, bueno, esta necesidad de exteriorizarlo todo hace de que realmente haya algo entretenido en lo interno. Me explico, no quiero entrar a hacer psicomagia ni pilar sordismo, pero hablo del mundo interior. Claro. Hablo de qué tan interesante puede ser conocer a alguien que, bueno, no solamente no hay sorpresa, entre comillas, porque todo esto tiene que ver con la virtualidad, sino que cuando tú veis que alguien ocupa, y puede estar bien, pero ocupa esto para decir lo primero que se le ocurre. Hoy se me ocurrió una brillantez, que una estupidez, pero da lo mismo. Y la pongo porque necesito la aceptación del resto. Esa gente generalmente está, en términos patológicos, hay un tema ahí de necesidad, de teorizar aquello y todo lo demás. Entonces está en la búsqueda de la aceptación. Cuando alguien está buscando la aceptación desde esa plataforma y con esas limitaciones y con esas barreras y todo el cuento, a mí lo personal no me interesa relacionar. Pero ese tipo de gente ha existido siempre. Pero si estamos hablando día, de lo que ha generado eso, todo hoy esto. Día, claro, hoy día utilizan esto. Antiguamente utilizaban el medio, el grupo. Ya se juntaban en un grupo de amigos que allá y siempre, o casi siempre, aparecía alguien que salía con comentarios que a todos los dejaban así como, qué raro, ¿para dónde va la micro? Entonces ese tipo de gente es la que ahora se visualiza más porque aparece en estas redes, donde ya no es en un grupo de 5 personas, sino que son 200, 300 personas que están vinculándose de una u otra forma por el intermedio de las redes. Entonces, obviamente, de que llaman la atención. Claro, hay gente de que, no sé, pues te sube a la página fotos y cosas como muy personales, muy de ellos. Y también a mí me llama la atención eso de tratar de estar siempre, que todos estén preocupados y todos estén alrededor de ellos. Yo no sé si han visto ustedes la película Los Ladrones de la Fama, que hay una versión de televisión, pero está la película que hizo Sofía Coppola. En la misma de Perdido en Tokio, la que trabajó en El Padrino 3 como la hija de Michael Corleone, a los que no la ubican. Bueno, ella es directora de cine y hizo una película sobre los ladrones de la fama que está basada en un hecho real. Uh-huh. Y era un grupo de cabros jóvenes, estaban en la secundaria en Estados Unidos, California, en Los Ángeles, perdón, Ángeles, California. Y el rollo de los cabros era meterse a casas de famosos para robarle la ropa. Uh-huh. Y robarle los accesorios, plata. Uh-huh. Y todo el cuento. Y lo hacían con uno, en el caso de Paris Hilton, qué sé yo, Jim Franco. Te conocía el mundo. Uh-huh. Hollywood. Y los tipos los seguían así por redes sociales y decían, este tipo está en tal evento, y se metían a la casa, ocupaban sus cosas, se llevaban lo que le gusta y se iba. Pues lo vendían, de hecho. Y algunas cosas se la quedaban y salían a carretear con eso. Bueno, finalmente la policía los terminó descubriendo, pensaban que una banda, y al final se dieron cuenta que era un cabro chico, lo descubrieron por las redes sociales. De hecho, bueno, esa es la gran vía. Y cuando los toman detenidos, los cabros estaban felices. Porque lo que querían era ser famosos. Claro. Y que los famosos a quienes le robaron supieran que ellos lo habían robado. Uh-huh. Y de hecho, una de las primeras cosas que preguntaron cuando los toman detenidos es qué había dicho el famoso de ellos, si había hablado de ellos o no. Está hablando de una sociedad, esto es una cosa que uno puede decir extrema, pero que en una sociedad donde lo que importa es lo que se supone que eres o lo que proyectas, es tu, qué sé yo, perfil de Facebook, tus fotos que te saca, las palabras brillantes que copiaste de algún libro de algún lado, este que se supone que estás pensando, y eres relativamente atractivo en ese sentido, hay una cosa, toda una copia de copia, está en esa necesidad que implica el término de una sociedad que lo que fomenta el individualismo y lo que reconoce es el éxito. Entonces, de hecho, ahí viene la otra cosa que tiene que ver con la irreverencia a raíz de eso. Lo montado, claro. Que hay gente que dejó de sacarse fotos en fiestas bonitas, sino fotos feas. Y al final está determinado por ese mismo código canon. Una cosa no es tan compleja, pero que amerita un poquito más de profundidad. Y al final somos eso, somos avatar, somos... ¿ah? Parte de lo que se da. Y eso ha cambiado todo el tiempo medio. Entonces, cuando uno, volviendo un poco a lo que estábamos conversando antes, cuando uno vuelve al caso de Sergio Jadue, me imagino un loco que lleva así un poco tiempo, un loco que le fue mal en el colegio, ¿ah? Y de repente la cúspide. Y tiene que mostrar la cúspide, pues, bueno. Entonces tiene que cambiarse un auto en Audi del año. Tiene que tener una mansa casa, tiene que ir a cena importante, tiene que demostrar que es poderoso. El tipo se olvidó que era una marioneta. Uh-huh. Y se la compró. Uh-huh. Y cayó. Así es. Entonces, ¿pero por qué? Porque eso era ser exitoso. Al final el tipo le golpean la espalda. Bien campeón, lo ha hecho muy bien. Claro, porque está repartiendo además. Ah, bueno. Pero... eso es lo que vamos a ver ahora, quienes más caen. Claro. Claro, sí. Y todos aquellos que le golpeaban la espalda ayer y hoy día hablan... pero horrores de la misma persona, de Jadue, son los que, bueno, vamos a ver mañana qué es lo que van a decir. Están escudándose. Dependiendo de lo que vaya sucediendo con respecto a esto. están protegiéndose la espalda, cubriéndose la espalda, es el asunto hoy día, pero en realidad todo está en ese juego, obviamente. Claro, si Jadwe no salió así solo, lo eligieron. Obvio. Y aquellos que lo eligieron... Lo pusieron ahí. Pero que las personas que lo pusieron también son responsables, obviamente. Es que le sirvió ya, pues. Uh-huh. Es que yo creo que es... No dejo de ver esto. Es como que cada vez más con esto de los cambios de paradigma, nos relacionamos ya no como, digamos, con sinceridad, sino muchas veces por interés. Uh-huh. Y entonces, mientras me sirva, sí, ahí claro, te voy a apoyar y voy a hacer como si estoy contigo. Y chao. Claro, y hay que alejarse ahí, rápido. Un poquito, exactamente. sin mancharse. Claro, o incluso ahí poniendo, pero vanguardia. Dice, no, sí, por lo menos yo... Parece que lo veía nomás en el mismo camino, pero un conocido nomás. No, pero si pareciera que estuviste incluso trabajando con él. No, qué sé. Entonces, eso responde obviamente a ese, no sé si llamarlo así, utilitarismo. Parece ponerle un concepto quizás que, bueno, tiene otro sentido, pero es como que me sirve, entonces ahí estoy. No me sirve, Y lo rechazo. Entonces, ¿y cómo es? Hay tantas posibilidades que se van generando, así como tantas informaciones que llegan. Todo es desechable, incluso la relación y las personas también, lamentablemente. Entonces, bueno, me relaciono contigo en cuando tú me estás sirviendo en este poquito tiempo y ya no te vi, no te conozco. Claro. Eso es. Así como ya compra una cosa, bota, compra, bota, también en lo relacional. El problema es con uno. Claro. ¿Qué hace contigo mismo? Uh-huh. Es el asunto. Entonces claro, tiene que ir cambiar de máscara, cambiar de apariencia, de avatar, qué sé yo. Y al final, ¿quién eres tú? Claro, porque terminó ese acto y tiene que cambiar el personaje. Claro. Al final, ¿quién eres tú? Al fondo. ¿Qué es lo que... ¿cómo te sueñas tú? Y ahí queda el problema. Y entramos claro, acá en un problema existencial firme, fuerte. ¿Y cómo has construido tu vida y para qué? Claro. Exactamente. Y ahí entramos en un problema de angustia personal. Claro, siempre y cuando te veas presionado. Porque claro, si no, sigues viviendo aquello porque hasta te hace sentir bien, claro, porque tienes los medios, tienes toda una infraalrededor que te permite vivir bien y con gente que te alaba y te adula constantemente, uh-huh, hasta que viene el derrumbe, uh-huh, y ahí es cuando empieza la pregunta. Uh-huh. ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me metí en esto? Uh-huh. Y todo el cuento. Sí, ahí... Y los que lo adulaban se retiran y lo atacan. Entonces, la historia de Jadwe la hemos visto varias veces. Alguien nombraba ahí a Pinedillo claro, hace un rato. Probablemente pasará lo mismo con el caso de Giorgio Martelli y otros más. En un momento, el querido cae en desgracia. El gran Gatsby, me acordé de un gran clásico tipo de lo que es la novela estadounidense. Y nada, pues cae en desgracia, pues. Claro. Y cuando alguien cae en desgracia, todo. Porque al final es eso. A ver, una sociedad que fomenta el individualismo y el éxito es lo que tú eres. Lo que se supone que proyectas. Claro. Entonces ya no hay un interior. Por tanto, la relación que se hace... Hemos llevado el lenguaje, con todo lo... Insisto, tiene cosas buenas en términos de cómo... Esto depende también de cómo lo uso y cómo le damos cierta, más que profundidad, cómo lo ocupamos bien y aprendemos nosotros mismos de esto. Pero que todo se reduzca, no sé, a una carita, a un emoticón, un emoji, es complicado. Porque obviamente hay limitaciones en el lenguaje que tú tenías ahí. Claro. O sea, el internet no es tan bueno acá para mantener videoconferencias, las llamadas con todo el mundo, o con algunos podría hacerlo. y en ese sentido se pierde gran parte de lo que se está comunicando. Claro. Porque uno dice, bueno, aquí no hay caritas como las que estoy poniendo ahora. Uh-huh. Así, tengo así como, ah, y estáis limitado con una forma de lenguaje, uh-huh, que es nuevo. Entonces, cuando tú miras de cómo vamos desarrollando, se premia en definitiva el tema del éxito. Probablemente gente pensó, lo hablábamos hace un rato, el caso de Macri, votemos por él porque ya tiene plata, viene del mundo del millonario. Lo pensó gente acá en Chile, con claro. Piñera. Sí. Y el tipo salió más rico. Sí. O sea, en términos económicos, digámoslo, vaya, no hay problema, el tipo es feo. Estamos hablando de dinero. Hay que ser claro y preciso en el lenguaje. ¿Ah? Pero nada, lo vemos. Estoy viendo algunas cosas que envía acá, ¿cómo se llama? Carlos Muñoz. Y algunas personas que nos precisaron por interno en Facebook respecto al tema de que eran 4 años de Argentina. Lo consigno para que no digan que después no lo pusimos. Que el caso de Oscar Pelat. Que nos decía, son 4 años en Argentina, sí, lo habíamos chequeado ahí, eran 4 años. No sé, como habíamos dicho en un principio. Claro. No había, no importante ahí claro. También precisar las cosas. Nos caracterizamos por precisar lo que estábamos diciendo. El otro día estaba viendo, saliendo un poco de otro tema, tiene que ver un poco con esto, entre comillas. De hecho, vamos a hablar también de la Teletón, no hoy día, sino durante esta semana. Ojo, es un reportaje interesante respecto al tema de la Teletón. Pero estaba viendo la entrevista del diputado Juan Luis Castro, socialista. Ya. Lo entrevistó Tomás Moschiati la semana pasada. Y bueno, lo entrevista y le dice, bueno, diputado, ¿qué pasó con esta cifra? Con el presupuesto. Acá se dijo esta cosa, se mintió. Se hizo esto otro. Acá nuevamente se dijo esto, lo dijo la ministra, mintieron. ¿Y el tipo sabía lo que respondía? Sí. Sí, sí, es verdad. Sí, bueno, es que sí, se mintió. Bueno, estamos en el suelo. Y el tipo, en términos de gobierno, el tipo defensor de este gobierno, por lo demás, el análisis final que termina haciendo de una larga entrevista, se la recomiendo, búsquenla, sé que está. Por eso nos llevó a varias preguntas, estuvimos conversando y discutiendo el fin de semana y empezar a trabajar. Tema del presupuesto que ha cambiado, de hecho, lo que se termina aprobando, hay un hospital que se aprobó el 1% para su construcción, en términos de presupuesto. Para que se haga una idea más o menos cómo está el tema de la salud. Y cuando uno ve, desde el gobierno de Ricardo Lagos hasta el día de hoy, todos los gobiernos, sin excepción, han profundizado el modelo de privatización. Básicamente, 3 pesos para el sector privado, lo han hecho crecer, 1 peso para el sector público. Y obviamente ha habido una fuga hacia el sector privado, que un poco pone el tema de la demanda sobre la cobertura, que es un poco lo que pasó con la educación en Chile. En la salud pasó lo mismo. De hecho, se aprobó 0 pesos para trasplantes, por ejemplo. Ese es el presupuesto de la salud. O sea, todas las campañas de el donante, de trasplante, valen yuyo. 0 pesos se aprobó en este presupuesto. 0 pesos para aumentar nuevas patologías del auge y aumentar los recursos que las mismas tenían ya, que son 80 y algo. 0 pesos. Y si tú dices, si esto no es una crisis tremenda, uno dice, ¿por qué está preocupado de otras cosas? Es una crisis severa, grave. Se muere gente por mala atención. Y no es tema. Y se anuncia la construcción de hospitales que se saben que no se van a poder cumplir. O sea, pero se sabe a ciencia cierta. De hecho, ya se reconoció. Pero nada. Súper grave. Pero la cantidad de plata del sector, insisto, estatal, del fisco, de todos y todas, que se ha pasado para potenciar el sector privado es abismante, pero es una cantidad. Fíjate que estamos viendo los contratos, nos pusimos a trabajar este fin de semana, el fin de semana, estamos viendo los contratos, para ponerte un ejemplo, de un hospital. dos hospitales, la Florida y Maipú. Los cachan que no funcionan, ¿cierto? Ok. La licitación en total costó $600 millones. Y después terminó costando más caro porque se empezaron a pedir más las empresas contratistas, que era una española. Mira qué coincidencia. Y las mismas de siempre, de la cual Portan es representante del agua acá en Chile. Pero bueno, ese es otro tema. Que sigan escribiendo columna en el Quinto Poder ahí los progres. El punto es, ¿saben cuánto costaban los dos hospitales? En términos concretos, $300 millones. Pagaron 600 del Estado. Y ojo, y después se pagó más plata porque tenían problemas y no se daba. Dos hospitales por $600 millones. O sea, se hicieron dos hospitales malos, que no funcionan, cuando pudieron haberse construido cuatro hospitales. En este sistema de licitación, de los cuales la empresa privada se les pasa la plata de parte del Estado para que lo construyan, y después incluso hay una cierta administración semi-licitada. A ver, se pagaron dos hospitales que no funcionan, cuando se pudieron haber construido cuatro hospitales. ¿Quién nos está cagando acá? Ojo, esos son datos concretos, oficiales. Pero mira, si antiguamente los distintos ministerios tenían empresas constructoras, como era la salud, que construían los hospitales, y salía bastante más barato porque no estaban empresas externas metidas en esto. Los colegios, en la educación también, estaba la empresa constructora de edificios de educación, y levantaban en distintos lugares donde se necesitaba, y eran empresas que estaban vinculadas directamente con el Estado. No eran empresas sociedad anónima. Por lo tanto, tanto la exigencia como la respuesta que había de parte de esta empresa era óptima, porque obviamente no había un deseo de lucrar en forma exagerada con el Estado. Entonces, y uno ve de que todavía uno ve los colegios del año, qué sé yo, el año 40, el año 50, que están en pie todavía funcionando, y claro, le han hecho refacciones, porque obvio, después de tantos años, pero están allí a pesar de los sismos bastante fuertes que han habido durante los últimos años, siguen funcionando. Entonces, esa es lo que a uno le llama la atención, de la diferencia en esa época y por qué no se continuó con la misma línea. Obviamente porque aquí hay intereses de parte de empresas anónimas que están lucrando en forma excesiva ya, y sin ninguna mentalidad de solidaridad con el resto del país, sino que solamente pensando en sus bienes propios y en su bolsillo. Eso es el problema, la propiedad privada que... Claro que sí, siempre, claro, antes también existía, pero estaba más regularizada. Exactamente. En cambio ahora, al contrario, les dan muchas más posibilidades de llenarse de dinero, porque en muchas ocasiones sucede que estas empresas, sus dueños o sus directivos, están relacionados directamente con el sector público, y por lo tanto ahí hay unas vinculaciones que hacen de que se privilegien a ciertas empresas, y además se les entregue recursos excesivos cuando se licita alguna obra. Entonces esta situación se viene dando en los últimos 25 años bastante fuerte. Sí. Es como una mano de vuelta a las empresas, y creo yo, porque los que votan para que se pueda derivar fondos a un sector, quizás le deben a la misma empresa esa que han hecho posible que estén, donde se encuentran, en esa parcela de poder, y por lo tanto privilegia eso para poder seguir las cadenas de favores que se hacen entre ellos. O sea, estás diciendo de que los políticos reciben soborno de parte de estas empresas. No sé, sospecho que algo puede haber. Algo puede haber ahí. Después de todo lo que hemos visto últimamente. Uno no, ¿eh? con lo duda. De Sokimish, con lo de Penta y con de tantas otras empresas que han aparecido últimamente colaborando con los políticos. Obviamente, es. Pues, obviamente de que acá hay un nexo económico entre los políticos y los empresarios. Exactamente, y eso ayuda a que uno se pregunte dónde está puesta la prioridad, digamos. ¿Cuándo? En el bolsillo. Exacto. En el bolsillo. El asunto, obvio. Es bolsillo que a la vez da estatus que muestra el éxito. El éxito claro. Que hace ser. Exactamente. Un hombre bueno, una mujer buena en esta sociedad. Eso es la. Eso se trata el juego al final. Eso es lo que está en el juego detrás de todo esto. Dice Carlos Muñoz, la semana pasada murieron 3 personas por mala atención en Maipú. Y mujer golpeó a enfermera que dio mala atención. Funcionario se fue a paro. Y sigue la cosa mal. Y sigue la cosa mal del hospital de Maipú, que empezó mal. Sí. Los socialistas dejaron de serlo hace muchos años, dice Pablo Hunt. Es verdad. Sí. Yo creo todavía en mi presidente. Ah, ¿sí? Sí, mi presidente del club de amigos astrónomos que tenemos ahí. Yeah. O, ¿qué? ¿Tú crees que como tú que fue a votar? No. De hecho, fue a votar a Argentina y se volvió. Dijo, yo iba a votar por Bachelet y dije, no te equivocaste, este país. Ah, bueno. Ella no asegura la estabilidad y avanzar hacia el socialismo, compañero. Tengamos fe que puede... Por ahí se puede convertir y hacer mejor la cosa. ¿Quién se puede convertir? Ah, usted, pero que tú venís de un club donde creen en la conversión, po. ¿Ah? Uno no viene de ahí, po. A lo mejor le va a brillar la mente y luego. Y la redención, que es más lindo todavía. Ojalá, si te imaginas esto. Es que al final todos terminan así como con la redención y todo el tema. El Oromate, por ejemplo. Decimos, perdón, me duele tanto esto. Ah, sí, le duele. ¿Y se va a querer contra su ejecutivo? No, como está Gil. ¿Y va a compensar a la gente? ¿Y por qué? Ya queda notable. Ahí queda corto. Claro, tú dices, ah, bueno, esta gente lo siente mucho. El dolor debe ser muy profundo al que estar sufriendo en estos momentos. A ver, ¿a qué acción le lleva ese dolor? Claro. A ninguna. Probablemente van a donar más platita para la Teletón. Pero van a hacer la donación en forma privada. ¿Y antes? Lo hicieron. ¿Ah? Antes. Ellos van a hacer la... Sí. No entiendo mucho eso. Van a hacer, que está segura la este, pero llaman a comprar las cosas igual. ¿Por si alguien cae? Claro. ¿Cómo es la vaina? Sí. Claro. Al divino se puso de los profundos. Dice, el socialismo murió junto con Allende. Al igual que el comunismo murió con Gladys. Dice el divino. ¿Por qué te ríes de él? Pues nada, tengo mi... El divino anticristo será. Claro. Esas empresas constructoras son de parientes y amigos de políticos, hablemos claro. Sí. OHL. Que oficialmente no, pero en la práctica sí. Uno de los grandes lobistas de OHL, que es la empresa que ocupa distintos nombres, la gran empresa española que tiene construido más de 700 kilómetros en Chile. Ya. Yeah. Que construye hospitales y un montón de otras cosas más, infraestructuras grandes, y que asocia con otras de repente, pero ella es la controladora principal y se cambia de nombre, es OHL. Y uno de los grandes lobistas en Chile de OHL es Ricardo Lagos. No es el único. Mira tú, ¿eh? Es verdad. ¿Sí? En serio. Sí, una investigación que estuve haciendo aquí harto de rato. El presidente, el expresidente de Chile que construía puentes que duraban un año. Y que está muy viejo para ser presidente nuevo. El del dedo. Tirando al suelo a lo Gabriel Ruiz Tagle. El del dedo. El del dedo. Sí. El que venía... El Leo de Jara. Así como que nos tiene... Sí, es más o menos parecido. El que iba a volver a reordenar las cosas o que estaba... Claro. Más o menos la cosa más... fuerte. Ya. Bueno, será. Sí, cada uno siempre hay el algo patriarca. ¿El patriarca de qué? No sé, pero él se siente así, ¿Quién me perdí? Disculpa. Lago. Ah, Lago, sí. No, pero el patriarca es Elwin. Elwin es patriarca. Ricardo Lago es el emperador. Ah. Ricky Ley. El Capitán Planeta. Capitán Planeta. Si pudiera, de hecho, bueno, gente que licita el planeta todo el rato. Claro. Pero el tema de Ricardo Lago es fuerte. Mm. Pero su resiliencia en términos público y político me genera cierto grado de hasta altura de admiración. Pues tú decías, me dijiste cara y raja. Pero él lo ha llevado a un punto ya sublime, así como a niveles de profesionalismo. Tanto amateur en doctorado. Política. Claro, pero el tipo lo lleva a un nivel ya rozando la perfección del carerrajismo. ¿Ah? Siempre lo anunció, él siempre lo quiso, él nunca quiso hacer eso, pero lo que se podía, pero avanzando más y todo el cuento. Entonces, el apoyo a la democratización de la gente, que se manifieste. Él mandaba a paliar un montón de gente, pero ahora no, pues tiene un portal, el Quinto Poder, para que la gente se manifieste y publique. Siempre cuando no hable más del Lago. Obvio. Ahí justo, ¿no? Que es muy largo la columna y todo el cuento. Le pasó a unos amigos este que una vez nos estaban contando ahí. Dijeron, bueno, vamos a hablar del Lago. Y como Quinto Poder de la Fundación del Lago, les fue mal. Obvio. Mal. El dueño del diario. ¿Cómo? Y el humor diferente de Jorge Montesino. No sé ustedes, pero este fue el primer terrorista que yo conocí en mi vida. Y pone la portada de este árabe de el libro de álgebra. ¿Se acuerdan del libro de álgebra bien famoso? Sí. El Baldor. Sí, yo creo que estaba tan entretenida la álgebra. Sí. O sea, no va así como va a ponerme a estudiar álgebra así en la universidad, pues ni gilpo. Ah, para eso están los niños rata. Pero para entretenerse haciendo un ejercicio. Sí, sí, tú, así como, ay, bueno, ¿qué? Me encontré siempre simpático. Aparte que este simbolismo, hay un libro que a mí me gustó mucho que se llama La Trama Oculta del Universo, que es sobre matemática. Bueno, una joya ese libro, una joya. Bueno, se aprobó en el Senado, ojo, el Senado, lo enviaban acá, no, lo había visto, lo dejaba pendiente. Aprobó el decreto que subsidia a las empresas forestales nuevamente, así como castigamos a los mates de los Angelini en este país, subsidiándolos. En plena crisis. ¿Se aceptó, aprobó? En el Senado, aprobó el decreto que subsidia a las empresas forestales, pero ayer el decreto yo, 701. Sí, ayer yo leía de que se había derogado, porque no ya había cumplido los plazos, que era ahora en noviembre, y donde no se había lo que se rechazó en primera instancia fue en la Cámara Baja, ya que es en la Cámara de Diputados y que fue hace un par de semanas. Sí. En el Senado se terminó aprobando los fondos pendientes del decreto 701 de fomento de la actividad forestal para el 2016, ya. Tema que ahora pasa al tercer trámite constitucional. Mira, en el Senado van a decir que no, espérate. Sí. Después, ¿quién les va a dar plata en las próximas elecciones? Y el Senado, las senatoriales son las más caras. Sí, pues son las más caras. O sea, sí. Si no tenéis plata y apoyo ahí, mejor olvídate te para de la ser casa. Senador. No. ¿Cómo vas a ser senador con 20 lucas? No podéis. Estáis locos. ¿Cuánta plata tenéis? 100 millones. No, tal caso. No. Con suerte un diputado, con suerte. Con mucha suerte. Pero un senador está bordeando los 900 millones, 1000 millones de pesos por lo bajo. Ahí. ¿Y esa plata de dónde puede venir? De las grandes empresas nomás. No, es caro ser senador. Porque tienes que de partida recorrer la región completa. Ahora es más grande. Más encima, tienes que sumarle a eso, bueno, el tema de la propaganda desplegada en toda la región. Los insertos, ser senador o senadora es carito. Es muy caro. Inserto de publicidad en las radios, en los diarios, sale cara. Sí, de hecho le anunciamos que para las elecciones vamos a estar cediendo publicidad para candidatos por plata. Sí, obvio. Ah, vamos a hacer varios. Claro. Eso yo y le vamos a hacer todo, menos a uno. Ah, ya. Al que se fue. Al que se fue. Oye, no, al que lo fueron. No. ¿No? No él, sino nadie. No, jamás haríamos eso acá. Si le avisamos a todos los candidatos que ya se lanzaron y que están lanzándose, que sorry, pero acá no hay cabida. Ah, yeah. Si no, ya me estaba anticipando en irme. Sí. ¿Sí? No, el día todo se va afuera nomás. Así, así es la cosa. No, aquí no falta el que dice, ah, como está tan mala la cosa, ¿qué más le hace, po? Claro, igual van a aceptar al final. Total. Con monedas baila el monito. Porque cuando todo está mal, ahí puede empeorar, po. Claro, po. Obvio. Además, pues, entonces mejor hay que impedir que empeore. Ay, ay, ay. Depende, para alguno es un buen negocio que empeore. Ah, sí, sí, también. Por supuesto. Así, po. Bueno, como le decía, se viene la Teletón. Y vamos a estar aquí transmitiendo 27 horas de amor. En cadena. No, aquí. Sí, por eso. Pues. Ay, Alfonso. Plop. Ay, Alfonso. Ah. Salió la cadena. Voy a echar una miradita porque estaba leyendo unas cosas del pastor el pastor Soto que estaba muy graciosa. Ya. Me acabo de enterar, por ejemplo, que, o sea, hace un rato, que Rolando Jiménez aparecía en la Biblia, por ejemplo. Ay, viejo igual, se mantiene bien, dice la nota. Salió la encuesta CADEM. Ah, es de los días lunes. ¿Es de los días lunes? ¿No es la CADEM la que sale toda la semana? No sale toda la semana, es mensual, parece. Ah, ya, se nos va, lo llama Jesús. Mandamos un saludo, un abrazo, Bolívar. Se despide Bolívar. Tiene que dar un llamado. No podemos hacer nada entre ellos. Cuando Dios habla, Dios habla. Así es la cosa. Uno desde el gnosticismo no le queda más que mirar. Está mirando la encuesta Cadem. Dice: los políticos peor evaluados. Adivina quién gana. ¿Los políticos peor evaluados? Sí. ¿Abun? No. Ah, no. No, no ganó. Pizarro. Pizarro. Sí. Pizarro. Ya. Peor evaluado. Un 65% negativo, según esto. Ya. Que es la CADEM. Dice Jorge Pizarro, DC, el peor evaluado en términos de imagen de los políticos. Después viene Hernán Larraín, presidente de la UDI. Después Navarro, Guillermo Tellier del PC, Navarro que es del MAS. Vlado Milosevic, del Partido Liberal. Jaime Quintana, presidente del PPD. Hoy no está Abun. Ah, está malo esta cuestión. Ah, sí. Está terrible mala. ¿No hay alguien que genere más rechazo que Gustavo Abun? Por lo menos en redes sociales es el campeón. Claro, pero a lo mejor cuando hicieron la encuesta todavía no se sabía lo del desafuero. A lo mejor por eso lo sacaron. ¿Dónde está desaforado entonces? Sí, pero quedan, ojo, quedan procesados en eso todavía. Sí, así por supuesto, no tiene que ir a la Corte Suprema. Un 26 aprueba según la CADEM y un 64 desaprueba la gestión de Bachelet. Una encuesta ahí muestra bastante pobre. Pero eso. Pero yo encuentro que es poco serio que no salga Boom. Es muy poco serio. Poco creíble. Sí, porque el que se encuentra siempre en estas líderes, así como de crítica en términos de redes sociales, ¿quién es? Abun. Claro. Entonces, sí, es llamativo, por decirlo menos, de que no haya aparecido Abun en esta lista. Pero no es llamativo de que haya salido Pizarro ahí liderando de abajo hacia arriba. En cuanto a toda su trayectoria. Es lo que. Ahora, en cuanto a esta misma encuesta, podríamos más adelante echar un vistazo a qué otras preguntas y respuestas se encuentran en esta evaluación, porque es interesante ir sabiendo lo que piensa la gente cuando las encuestas no son 100% ni son la visión completa de lo que sucede a nivel de país, pero sí va dando ciertas luces de lo que se entrega, de lo que piensa la gente, en cuanto a los políticos y en cuanto a las al gobierno, en cuanto al Estado. Entonces, interesante y sabiendo cómo se plantea la gente frente a eso. Sobre todo cuando hay ciertas crisis como las que se han vivido últimamente. Uh-huh. Y interesante. De hecho, voy a leer lo que dice Pablo Hunt respecto a Ricardo Lagos, que dice: el Mitterrand de Sudamérica, por François Mitterrand, uh-huh, que uh-huh, fue presidente de Francia. El mejor presidente de los empresarios. Sí. Bueno, en eso tiene toda la razón. Toda la razón. Obviamente. Hay que recordar de que cuando termina su periodo y habla en este encuentro de empresarios, él es justamente aplaudido durante no sé cuántos minutos por todos los empresarios de pie. Y él dice una frase que es muy especial para ese momento. Cuando ingresé como presidente, los empresarios tenían mucho temor de mí. Ahora me voy con todos estos amigos. O sea, quedó muy claro de lo que había, claro, que había logrado, plata poder cobrar, había logrado lo que él esperaba, de que todos los empresarios lo aplaudieran, lo abrazaran y terminaran siendo todos amigos. Más allá de sus principios que decía de tener y de toda esa historia de la cual se vanagloriaba, no le servía de nada. Y ahí está. Eso es lo que es hoy día. Me parece estupendo. ¿Qué fue eso? Nada. Así, no, está muy bien. No estaba bostezando. No, si se escuchó, lo escucha todo el mundo. Hay que empezar a decir cómo es la cosa acá. Está respirando hondo solamente. Ah, sí. Respira muy hondo tú. Sí. Pero bueno, ya estamos llegando casi al final. Ya un tema un poquito. Bueno, les comento un poco lo que decía el Pastor Soto, que en la Biblia salía Rolando Jiménez. Ya, ¿y en qué papel sería? No, estoy buscando en Sodoma y Gomorra, me imagino, a esta altura. ¿Ah? No creo que haya sido uno de los apóstoles. No. ¿Qué apóstol habrá sido Rolando Jiménez? ¿Ah? ¿Alguien sabe? ¿Judas? ¿Santiago? ¿Quién habrá sido Rolando Jiménez? ¿El apóstol Rolando? No sé, igual el Pastor Soto está... No, te está más rayado que... Sí. Mal. Me patinas fuerte la moto. Mal, po. Estoy viendo ahí algunas cosas interesantes. Pero es que lo de Rolando Jiménez es increíble, po. Sam. No sé, es que sabes que a mí tengo contradicciones con el tema de Pastor Soto porque ya no lo encuentro gracioso, por tanto darle cobertura es como complicado, sí. Pero cada vez se supera. Ni Gustavo Boon llega al nivel de Pastor Soto, ya son mucho decir. Mucho. La frase es, en muchas partes de la Biblia dice que Rolando Jiménez es un pervertido. Ah, bueno. Ah, ya. Yeah. Hace. Le voy a preguntar a Gama en qué parte de la Biblia podría salir el Pastor Soto. El bostezo. Mira, dice. Ojo, Carlos Muñoz. Ya. Dice, jaja, lo bizarro de la semana para los chascarros del año, el bostezo de Alfonso. Ah, ya. Oye, mando una foto ahí bien llamativa, Calfulicán, donde sale el Felipe Durán, un fotógrafo que está actualmente todavía detenido en prisión preventiva, ojo, en prisión preventiva. Y sale ahí en el acto Tu problema es mi problema, cuando fue la gente Illapo ahí durante el conflicto social de Aysén en el año 2012. ¿Se acuerdan ustedes? El fin de febrero de 2012, ya esa altura. principio ya de marzo incluso fue. Así que interesante. Y bueno, está el hashtag ahí, liberen a Felipe Durán, al cual no, no hemos sumado. Claro que sí, constantemente. Un saludo para Felipe Durán y que lo liberen pronto. Y no solamente por un tipo, digámoslo, que está comprometido con el movimiento social, particularmente con la causa mapuche, un tipo de una calidad humana tremenda, todo eso que se dice de Felipe Durán, pero además un tremendo fotógrafo. Claro. Yo le quito mérito a ese tema de lo que, más allá de la técnica, sino el la fotografía, que precisamente es una composición de realidad. El trabajo de Felipe Durán, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ha sido una pérdida para nosotros como medio y para mucha gente más, tremenda. Tremenda, tremenda. Y lamentable por lo demás. Nos dice acá Duncan Rosales cosas interesantes del libro WikiLeaks sobre la historia en Chile. Vamos a echar una miradita hoy día. Sueñito, dice Jorge Montesino. Dejen de trolearme al Alfonso. Ve que después se enoje, se pone a dormir ahí mismo en la mesa. Ya, se voy a seguir. Pues no me chis la choreada. No, ¿cómo no? Andáis bostezando. Ya, y... Me dice, te voy a echar la chu. ¿Dónde? Pero si la gente lo está consignando. Ya, no importa. Es por algo. Eso yo. No. Seguí de largo. ¿Tú empezaste? No tengo problema. Tú empezaste. Tengo ese lindo, pero se me pasó con el café rápidamente. Claramente. Y total, queda mucho día de trabajo todavía. Así que. Estamos llegando, insisto, al final. Así de este programa, antes que se nos duerma aquí el Alfonso. No. Con todo. ¿No? No. Pues estaba durmiendo. Ya. Voy a continuar. Pero, ya, entonces yo me despido. Y será hasta el viernes cuando nos volvamos a encontrar a las 10:30 de la mañana, como todos los viernes. Por supuesto, porque esta semana yo trabajo de noche. Entonces tengo mucho. Ah, pero no venís de la noche. Ahora no. Y ay, ¿por qué venía bostezando? ¿Dónde pasaste a carretear? Fuiste al cumpleaños de Juaco, que dijeron que estuvo ahí en el pasapoga. No. Qué bueno. No, que no te pervierta así, no me parece bueno. No. Dicen que estuvo muy bueno. ¿Sí? Sí. Mira cómo te contaron todo. Vamos. Uno que está aquí le cuenta nomás. Claro. No queda otro. Yo pensé que andaba ella. No, pues. Te habrían contado. No te invitaron. Te habrían contado. ¿No te invitaron? No sé, no, o sea, no me invitaron. Y si me hubiese invitado tampoco habría ido. Tuve mucho que hacer. Y se molestan al pobre Alfonso y al Gabriel. Nadie lo molesta porque hace todos los programas bostezando. Pero es que Gabriel es Gabriel. Es un programa que no escucha a nadie. Entonces es distinto. ¿Ah? La inmortalidad del cangrejo, el matinal, es muy distinto. Cierto. Claro. Son otros estatuas. Pues estas son las grandes ligas. Ah. Pero bueno, así es la realidad nomás. Así es, pues. Así es este mundo. Un abrazo para todos. Ahí te estoy despidiendo. Pero tú dijiste que estábamos terminando. Dije que estábamos terminando, pero no dije que ya había terminado. Ah, bueno. Qué distinto. Yo decía nomás, po. Entonces, ¿todavía no me despido? Me despido un ratito más. No, la verdad me dio pena, así que vamos yendo nomás. Antes de que se nos duerma aquí delante de todo. Qué terrible. No pasa nada. ¿Cómo todo no pasa bien. Nada? Todo pasa. Tranquilo. Hoy está. ¿Qué pasó? No, viendo unas cosas de la guardacosta ahí de Turquía, que le estaba rompiendo la balsa a unos inmigrantes sirios que venían llegando a costas turcas. A propósito de representantes de empresas españolas, Osvaldo Pucho. Mira, Osvaldo Pucho. ¿Cómo apareció? ¿Encuentras a Osvaldo Pucho? Sí. Se me acuerdo todavía a Osvaldo Pucho. No, muy gemando. Es representante de Acciona, mismo rubro de OHL. ¿Y tú, caché, dónde está Osvaldo Pucho? En España. No. ¿A dónde está ahora? Directorio de la Fundación Salvador Allende. Ah, mira tú. En serio, busque Fundación Salvador Allende. ¿Quién está a cargo? ¿Quién es el representante? Osvaldo Pucho. Ahí mismo hablando mucho. Ah. Yo tengo que decirlo, yo sé que hay gente del mostrador que de repente escucha acá y todo lo demás, pero yo confundía antes Osvaldo Pucho con Mirko Macari. Me pasaba, po, ya. A cualquiera le pasa eso. Claro, ¿por qué no? ¿A quién no? Puede pasar. Nosotros tenemos aquí nuestro propio Mirko Macari. Tú. Obvio. Claro. Obvio. Obvio. Así es. Y bueno, así nos vamos, ¿viste? Así nos vamos. En una jornada donde ha ganado el liberalismo frente al peronismo del pueblo. Falta ahí un... Podríamos tener una cuña. Vamos a ubicar, voy a llamar personalmente. Ya. A Capusotto para que nos haga una cuña. ¿Tú cachai a Capusotto? No. Bombita Rodríguez, uno de los grandes... ¿Cómo dice? Comediante. Yo es que le queda corto lo de comediante a Capusotto. Por eso repite el divino, dice, por eso lo digo, el socialismo murió con Allende. Esperemos que no. O sea, entendiendo a lo que él va. Si sí. Que el socialista acá murió con Allende. Claro. Sí, puede ser. O sea, el Partido Socialista, con la línea que llevaba en esa época, murió. Que se parece a la Marsellesa, si me acordé el otro ya. Día. De la gente saliendo del Estadio de París, del Saint-Denis. Y estaba ese tema ahí. El de la Marsellesa francesa. Sí. Porque acá está la Marsellesa, o sea, no acá, sino que los socialistas tienen la Marsellesa socialista. Socialista, salada. Eso. Una cosa así. Más o menos. Algo por así. Por ese lado. Algo así. Claro. En fin. No, estamos yendo ahora sí que sí. Y eso. Yo creo que lo de Pastor Soto con Orlando Jiménez va a terminar en la Unión Civil en algún momento. Esperemos sea así y triunfe el amor, porque el amor es el amor. Claro. El amor es amor. Punto. Tanta gente nos mata. Yo siempre quiero tanto atado. ¿Por qué no va a molestar a la gente ahí de JBH, ahí en la Catedral Evangélica? Sí. Pero la última vez que fui para allá, ¿cómo le fue al Pastor Soto? Sí, salió mal. Oye, no sé si han visto ese video, pero suena la pata al hocico. Sí. Y no estoy exagerando. Entre hermano. Claro. ¿Ah? Hermano de la fe, señor pastor Jehová. A pata al hocico fue. Sí. Y de hecho suena, si es lo más así. Claro. Ya que lo vi a botar en el suelo. El amor es más grande. Es una guerra santa, po. Es. Y el fundamentalismo, en fin. Así es. Nos despedimos, chicos y chicas, en este programa de Día Luna, empezando la semana. Bueno, ya vimos lo del caso de Argentina y otros temas más que estuvimos analizando el día de hoy. Y que saludamos desde ya a la gente que escucha la retransmisión a las 6 de la tarde, que comienza los días lunes, y a las 2 de la mañana. Para la gente que madruga o que está ahí, qué sé yo, estudiando, haciendo algo por el estilo, o con insomnios como otras personas. O en otro sector del planeta. Donde están de día. Así es. Así que saludo a todos, a los que han saludado por interno, a los que han saludado a través del hashtag matinal RBF, a todo el mundo. Les deseamos una muy feliz jornada y despídase sin bostezar. Un saludo para todos y nos estamos encontrando el próximo, por mi parte, el próximo viernes. Porque el matinal va todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Radio Villa Francia. Te dicen fuerzas Z. Líder. Qué chistosos. Así es la gente contigo, sí. ¿Viste? Que y después puras loas, líder, no, y todo el tema y te trolean todo el día. No. Así es. Unos descarados. Uno nunca termina de conocer a la gente. Bueno, nos despedimos. Que tengan una bella jornada el día de hoy. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Nos recordamos mañana a las 10. Que estén muy bien. Chao. Partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. En la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte. Thank you.